El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Vivimos atrapados en un bucle de continuos remakes, remasters, revivals y otros términos que al final aluden a una misma cuestión: la nostalgia. Todos buscan la reinvención, conquistar el corazón de alguien que hace tiempo dejó de sentir lo mismo que antes por su juego favorito. Sin embargo, no todo vale. Tampoco sé cuál es el límite de tolerancia que estamos dispuestos a aceptar. ¿Llegaremos a cansarnos de regresar a esos viejos nombres conocidos? Es el riesgo de ir sobre seguro, aunque suene como algo contradictorio. Cada semana tenemos nuevos relanzamientos que lo único que nos recuerdan es la precaria infraestructura que hay alrededor de los videojuegos. Discos que se quedan obsoletos con el paso de los años, máquinas actuales incapaces de reproducir el contenido de nuestra estantería. Todo eso convive al final con grandes nombres, que yo soy el primero aquí en alzar, como por ejemplo Final Fantasy VII Remake. Pero eso no evita que intente ser crítico. Hay una realidad, y es que poco a poco la tecnología empieza a difuminar esos problemas técnicos que menciono, con arquitecturas que permiten mirar al pasado sin problema o servicios que hacen posible lo que en otro tiempo no hubiéramos imaginado. ¿Pero eso acabará con este lucrativo negocio o encontrarán otro resquicio por el que apelar a nuestros recuerdos? Yo creo que siempre conviviremos con esas películas que regresan de nuestros años mozos, esos juegos que nos recuerdan esa juventud y al final una ristra de nombres que convivirán de una forma u otra. Y desde luego, pues cada uno tiene sus filias y fobias y estaremos aquí alimentándolas porque las personas somos así un poco melancólicas. Y nosotros hoy ya adelanto que vamos a hablar de relanzamientos, vamos a hablar de juegos que no sé si tendremos en el recuerdo o no, pero que ya se van a encargar las compañías de que lo tengamos frescos. Yo paso a presentar a mis compañeros una semana más. Tony, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Mira, yo encantado de estar aquí y te tengo que decir que ahora mismo tengo el escritorio hecho unos zorros, porque en esta cuarentena pues uno recupera hobbies que tiene aparcados sin usar, y yo estoy aquí con el Warhammer 40.000, que esto, además, hace nada, antes de empezar aquí, me he ido al balcón de 2x1 que tenemos y caí con el spray para darle la capa de imprimación primera que hay que darle, y huele esto que alimenta, huele esto como una mezcla entre clase avanzada de plástica y proyecto hombre, o sea, y tengo todo cerrado además, es terrible. O sea, que estás pintando figuritas, para que nos entendamos. No, las tengo aquí, no estoy pintando, así que ahora estoy preparando una peana para una figura justamente que la quiero dejar bien, bien chula, pero la cola blanca no huele a no ser que estés ahí ya más tirando proyecto hombre que a clase de plástica, pero por ahora bien. Bueno, ya nos contarás los avances. He visto fotitos por Twitter, de todas formas. Claro. Tiene buena pinta. Bueno, pues perfecto. Hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de eventos, de la Gamescom también. No sé, yo siento como que poco a poco ese letargo que teníamos, que todavía arrastrábamos, esa resaca del año pasado de grandes nombres, grandes noticias. Poco a poco, fíjate, en este confinamiento me estoy viniendo arriba. Vienen los lanzamientos, vienen los eventos, aunque sean digital, y hay que ser optimista. Hombre, por supuesto, y más cuando tenemos en nada Streets of Rage 4, que están los que lo han vivido en su origen esta saga, como yo, que no la he vivido, estamos todos como locos, y más con el Game Pass que lo van a dar de inicio. Es verdad, ha sido noticia precisamente hoy. Ya lo veremos, imagino que alguien lo traerá a la que estamos jugando. Ese alguien tiene nombre y apellido, creo que sé quién es, pero bueno, luego lo vamos a ver. Vamos a seguir con las presentaciones, también está por aquí Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues mira, quería aprovechar porque ahora que ya se ha ido Coti de nuestras vidas, por fin, no vuelvas más, pues es que he estado toda la mañana dándole un buen lavado de cara a mi isla de Animal Crossing, con el tema de los árboles y la vegetación, porque de verdad, que lo tenía todo manga por hombro, colocaba los árboles donde me daba la gana y luego no tenía espacio para construir ninguna cosa. Entonces he dicho, mira, voy a aprovechar la mañanita y voy a poner las cosas donde tienen que estar. Y he reestructurado toda la isla, me he llevado todos los árboles al fondo, ordenaditos, muy bien cuadriculados, y me ha quedado una cantidad de espacio impresionante para seguir construyendo. Estoy muy contento. Filosofía zen, ¿no? Reordenar las cosas. Totalmente, totalmente. Para lo que se venga. Yo te digo algo, habla mucho de la salud mental de las personas cuando tú vas a la isla de alguien y tiene todavía todo lleno de malas hierbas. A mí yo eso no lo soporto, me pone los nervios. No puedo. Porque yo he hecho ese trabajo de limpieza, así que mira, ya mi alma está en paz y está purificada. Pues mira, habrá que hacer una visitilla por ahí, ¿eh? Pero que no venga Tony, por favor, él no. No. Que se quede en su casa. Ya he puesto carteles en el aeropuerto este del Dodo, hay carteles con su cara de se busca, para que no entre. Sí, pero no se encuentra porque hace que no abro eso. Ay, de verdad, Tony, de verdad, qué desgracia empezar así el programa. No, no me digan nada, que no puedo, que me pongo malo. Pero bueno, no sé, quien ha estado por Tokio, que ha estado por un montón de sitios sin salir de casa, es Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que la semana podré decir que ha sido más o menos siempre igual. No he salido de casa y he estado por Tokio. Es que no he hecho otra cosa. No puedo contar que algo diferente, algo emocionante, nuevo. No. Jugar y confinamiento y jugar. Y todo dando vueltas ahí a personas, disfrutando mucho, viendo cómo se te va abriendo el juego cada vez más. Cuando crees que ya llevas mucho y has visto de todo, hay más todavía detrás. Son 100 horas bien llenadas, no es un juego repetitivo o demás. La historia está muy guapa, así que no sé, no necesito más. Es de estas cosas que algunas veces te pasa, que estás satisfecho con poco, y digo poco, aunque no debería decir eso, y la verdad es que estoy muy contento. Pero Juanjo, una pregunta. ¿Lo de las 100 horas lo dices porque literalmente llevas 100 o es tu objetivo no, a llegar? Es lo que va. No, si te lo quieres pasar es lo que va a durar. Tú te pones a mirar por ahí cuánto va a durar el juego. Estoy hablando del mínimo. A mí es que 100 horas es para apartarte el juego sin ser completista. Si eres completista ya... Esto es como The Witcher. Aquí si te metes, te metes. Y si no, no entras. Es verdad. Es saca verdad. La pipa si saca la pipa para usarla, ¿no? Y además, Juanjo, cada avance que hagas hay una recompensa. A mí esto me parece increíble. Nos hemos vuelto locos completamente, pero todo lo que sea gratis está bien, bien recibido. Y es que están dando por parte de Sony y Atlus fondos para la consola, fondos de pantalla. Sí. Así que ojito, que hay que estar detrás de eso. Que yo me acuerdo que la gente se reía al principio de la generación. ¡Ja! Me van a cobrar por un avatar 3 euros. Y luego hay gente que está loca por tener ese avatar, así que ojito, cuidado. Pues sí, la verdad es que está bastante bien la iniciativa. El juego es muy completo y lo dicho, no puedo decir nada nuevo porque nada nuevo ha pasado y estoy contento. No es que estoy diciendo semana aburrida, nodina, no. Semana perfecta, pero igual que la anterior. Pues fíjate, me estaba yo acordando ahora que hemos enlazado, que estaba hablando con Aitor, contigo, toda la estética anime, ha regresado esta semana, bueno, fue la anterior realmente, Digimon. Ya me he visto los dos primeros episodios. Tenéis que verlo. Es de verdad una carta de amor a la primera temporada original del anime. Igual, pero mejor. Que no me acordaba una cosa, también ha regresado el dúo dinámico de Dark Souls. Es verdad. El dúo dinámico de Dark Souls. Ha llegado Sergiote de la Lanza y Juanjo Panza. Hay que decirlo, que está ahí el nuevo episodio de las desventuras de Sergio. Y tengo que contar una cosa, es vergonzoso. Pero vergonzoso. Lo que hizo, vergonzoso, de verdad, a mí me dejó por los suelos. Ese combate a mí me pareció un horror. Cuando todo el mundo estábamos esperando que el tío pereciera, que tuviéramos que dejar el directo y ya veríamos lo que hacíamos porque no se iba a pasar, tío, ¿tú qué haces, tío? Me da vergüenza ajena verte no morir tanto en Dark Souls. La suerte del ignorante, que no sabe lo que tiene. Eso es lo que me pasa. Es una cosa de esta. Yo esperando reírme, mira, la primera vez que llega la primera y no se lo pasó porque me callé. Porque si llego a hablar, se lo pasa. Digo, si a la primera se pasa el lecho del caos, que es uno de los bosses más troll de este mundo, me da un parraque, me da algo malo. Menos mal que no fue así. Ay, ay. Yo de verdad le digo a todo el mundo que se mete en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, en Twitch lo hacemos en directo, luego lo resubimos en YouTube. Hay una serie, una lista de reproducción con todos los capítulos. A ver si retomamos y no se queda solamente en un oasis, porque es verdad que lo pasamos muy bien, ¿eh? Y además, como todos sabéis ya el final del juego, palmo a palmo cada escenario, yo voy allí como pollo sin cabeza y a veces sale bien y a veces sale mal. Es la gracia. Así que ahí estamos. Y bueno, que siempre lo dejamos para el final, el pobre está callado, pero Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Sí, estaba callado, pero me estaba riendo bastante. Bueno, nada, yo no tengo mucho que decir. Esta semana ha sido estupenda. Quiero decir, yo creo que me estoy haciendo al confinamiento porque ya el día que he salido a comprar y ya está, pero no me estoy notando así mal ni mucho más loco que de costumbre. Bueno, no es verdad. Me he puesto a hacer un flan de naranja con, supongo que conocéis a Ricura, que es una cocinera geek que suele escribir en Games Tribune, pues en la GTM. Pues el caso es que está haciendo directos y me ha apuntado a hacer un flan, que no había hecho en mi vida un flan. Qué buena idea. Sí, y ha quedado bueno, muy guapo no ha quedado, pero bueno, muy bueno. Eso es lo importante, La estética es lo segundo, lo primero es que esté bueno, Trives. Sí. Exacto, esa conclusión he llegado también, sobre todo después de probarlo. Y dije, hombre, pues de foto no está, pero cuando probé dije, ah, pero bueno, sí, así que algo es algo. Y lo demás, nada, jugando a Street of Rage 3, esperando que salga el 4, que tengo muchas ganas, y alternándolo con Final Fantasy 7. O sea que una semana bien, bastante bien. Uh-huh. Bueno, tengo una pregunta, Trade. A ver. ¿Tienes a alguien para jugar en COP a Street of Rage 4? Estoy recibiendo muchas ofertas, pero vamos, todas son bienvenidas. Bueno, lo digo porque no estaría de más echar algo aquí para un stream, una 4, claro, alguna cosa o algo. Lo segundo. Sí, sí, sí. Y encima saliendo el Game Pass, que lo vamos a tener todos. Por eso digo, y somos 5, uno sobra. Segunda mención al Game Pass en la presentación de este programa, ¿eh? Aquí hacemos campañas de publicidad con todas las marcas. No, esto es broma, ¿eh? Que aquí nadie nos ha pagado. Pero bueno, que me tampoco parece... ayudamos, Sergio. Sí. No ponemos nunca el número de cuenta. No, eso hace mucho. Pero que es verdad que afortunadamente hay mucho que jugar, que estamos en todos los lados, que esta semana, a ver si os engaño para un día entre semana hacer alguna cosita para mecenas en relación a ese aniversario que tenemos, a ver si por fin lo podemos hacer. Y que, fíjate, como tú te has sentido que dices, jo, llevo un mes con el confinamiento y lo estoy gestionando bastante bien... Pues a mí me está ocurriendo lo contrario. Yo ya sí que me empiezo a hacer estragos. También, y esto quiero decirlo a los oyentes, porque habrá quien tenga la suerte de estar con su pareja, con su familia, que sé que es una suerte hasta cierto punto, porque si tienes hijos pequeños, pues hombre, puedes acabar un poquito hasta arriba. Pero los que estamos solos, a veces es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y la gente te dice, no, ponte a ver series en Netflix, ponte a jugar, y es como, a ver, hasta cierto punto, ¿vale? Que la cabeza satura. Claro. Entonces, bueno, que yo creo que es normal tener momentos en los que estamos bien y otros de bajón. Creo que lo raro sería no tenerlo. Pero sí, bueno. Es que de todo se cansa uno. Yo tenía un amigo que trabajaba en un bar y cuando entró al bar, el bar tenía una especialidad, no me acuerdo, había una tapa, no podía decir cuál es la tapa que era especial. En este bar te dejaban comer lo que tú quisieras dentro de una cosa normal. Pues acabó harto de la tapa. Dijo, ya no puedo más, y mira que me gustaba. Y claro, al final de tener siempre lo mismo, al final ya no lo valoras. Y tú, tener todo el tiempo del mundo, comillas, para estar disfrutando de contenido online, etcétera, juegos, series, tal, al final llega un momento en el que dices, quiero salir a la calle y oler a polución. o lo que sea. Sí, sí. Yo salir a andar es una cosa que echo mucho de menos, pero bueno, volveremos a hacerlo tarde o temprano, imagino. Así que nada, que os apoyéis los unos a los otros, los que estáis con la pareja o con quien sea, pues más fácil lo tenéis. Y los que no, pues a vivir con videollamada, que es lo que nos toca. Nosotros, si os parece, vamos a hablar de videojuegos, que es lo que nos toca, y de hecho os lo vamos a intentar resumir en este sumario dedicado al programa de hoy. De vez en cuando está bien recibir buenas noticias. Disco Elysium, el juego RPG que conquistó a la crítica el año pasado, recibirá una traducción oficial al español de la que se está encargando la comunidad Clan de Lam. Sin embargo, se plantean cuestiones sobre las condiciones de este acuerdo. ¿Existe algún tipo de remuneración? ¿Esto no termina devaluando el trabajo de los profesionales? Luego lo vemos. También hablamos sobre la Gamescom 2020, reconvertida en un evento digital tras las medidas tomadas por el gobierno alemán debido a la expansión del coronavirus. Por otro lado, regresa uno de los juegos más potentes de su generación, recordemos, Crysis. Pues ahora tenemos un remaster que es una realidad y os contamos todos los detalles. Y por cierto, esta semana hablamos con David Rodríguez, trabajador en compañías como King y Voodoo, que nos contará las particularidades que entraña el desarrollo de videojuegos en móviles. Y quédate con nosotros porque Arctic nos trae como cada mes su sección sobre eSport, de la que seguro que vamos a aprender muchísimo. Y por supuesto, una que estamos jugando, que ya veréis qué sorpresitas os traemos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, Disco Elysium fue una de las grandes sorpresas de 2019. Este RPG ha triunfado en la crítica, ha cosechado grandes premios, aunque es verdad que una de las condiciones para jugar a este juego pues era comprender el inglés. Y con esa barrera de entrada, pues muchos jugadores se quedaron fuera y no pudieron disfrutar de la obra. Eso sí, este impedimento va a dejar de existir gracias a la traducción que Clan de Lang está haciendo y que se va a convertir en la oficial, como ha anunciado el grupo a través de sus foros oficiales. Bueno, según comenta, esto tiene muchas repercusiones, puesto que ahora está en contacto directo con ellos, lo que supone que trabajarán juntos para llevar la traducción pronto. El equipo ha recibido materiales oficiales que les va a ayudar pues, en la fase de revisión, que va a tener lugar pues, dentro de muy poquito tiempo, puesto que los textos en sí mismos sí que están ya prácticamente finalizados. Lo que quedaría es revisar todo ese trabajo ahora que pueden dotarle de mayor contexto a la obra. Eso sí, aquí, como decía yo antes, queda en el aire la cuestión de si esta traducción va a ser remunerada, puesto que por el momento los propios miembros de Clan de Lam aseguran no haber recibido ninguna compensación económica, ni es el espíritu con el que empezaron a trabajar. Evidentemente, yo creo que aquí todos nos alegramos de la noticia, pero también se pone sobre la mesa la manera en la que quizás se está devaluando a esos profesionales que se dedican a esto. Es un tema complicado, yo no quiero ser vinagre, soy el primero que lo va a jugar con esta traducción, más siendo la oficial, pero me encantaría saber los detalles de ese acuerdo, ver todos los puntos y arrojar algo de luz. Mira, yo estoy de acuerdo en que puede verse un poco como una devaluación del trabajo de los profesionales, pero es que creo que el foco yo lo pongo más en las empresas, todas estas empresas que traen juegos y no los traducen, y al final es gente que no tiene ninguna intención de ganar ningún dinero y que lo único que está haciendo es intentar quitar esa barrera idiomática que para muchos nos causa un problema para jugar un juego, y más un juego de rol, pero vamos, de cualquier tipo, y lo hacen por puro altruismo, el coger y ver que ese juego mola mucho, les gusta, y deciden, pues yo sí lo sé, y lo vuelven a jugar y se meten una cantidad de horas inmensas y no reciben ningún tipo de reconocimiento económico, solamente el reconocimiento de los que jugamos, que se lo agradecemos infinitamente. Y sí. Clandeland lleva más de 10 años haciendo esto. Desde luego. Entonces, el problema, yo sabes cuál, yo creo que luego no es lo mismo, por mucho entusiasmo que le ponga normalmente una fan traducción a una traducción profesional, aunque hay casos y casos en uno y otro lado. Pero lo que me parece muy mal es, por un lado, que esas empresas se aprovechan de que al final hay un grupo de fans que están dispuestos a traducir un juego y se están ahorrando ese dinero, pero van a recibir las ventas extras que va a tener el juego. Y por otro lado, pues sí, que esos profesionales que están muy preparados y que hacen una localización tan fantástica como puede ser Persona 5, Final Fantasy VII Remake, pues no están recibiendo esos juegos para hacerlos. Y ahí es donde está el problema, no que sea... Sí, creo que es donde está. De hecho, aquí hemos tenido a gente del Clandeland, los entrevistamos con motivo de esa traducción fan de Valkyria Chronicles. Tuvimos también a un grupo de traducción que lo hacía de forma altruista y me parece de verdad una labor encomiable. Eso sí, que algo se haga de forma altruista no te hace moralmente superior. Lo que quiero decir es que esto al final, aunque no sea la pretensión de Clandeland, sí que por parte de la empresa... lo que está haciendo es quitarle el trabajo a los profesionales. Y esto es una cosa que es que se ve en todos los ámbitos. En el periodismo pasa. Si tú haces tu trabajo por 5 euros y el de al lado lo hace por 1, lógicamente vas a contratar el que lo hace por 1, aunque no sea ni profesional ni haya ningún tipo de control de calidad. Que yo no dudo de que lo vayan a hacer genial. Pero al final, ¿qué pasa con esa industria, con los localizadores, traductores, que ya de por sí está muy devaluada? Y esto no lo digo yo, o sea, yo no aquí especulo por especular, simplemente voy a leer porque lo tengo delante en el propio foro oficial de Clandeland, donde se aclara qué va a ocurrir con esto, porque ellos mismos han dicho que no pueden conceder entrevistas a los medios, porque lógicamente están trabajando en la traducción y les quitaría mucho tiempo. ¿Qué dicen sobre esto? Dice, hasta ahora nadie ha recibido dinero de la compañía por oficializar la traducción. Veo mucha gente presuponiendo que de alguna manera nos han incentivado o remunerado el trabajo, y esto ha propiciado cierto resquemor con respecto al sector profesional de traductores oficiales. Repito, nadie ha recibido dinero o compensación de ningún tipo. Si bien sigo en contacto con ellos y tratando más temas, pero me gustaría que nadie presuponga nada sin fundamento. Como ya he dicho antes comentándolo con el equipo, nadie empezó este proyecto por dinero ni por afán de protagonismo, y no lo acabaremos ahora por eso. Aquí es la pescadilla que se muerde la cola. Ellos precisamente quieren que no exista ese resquemor porque no están cobrando. Pero si no están cobrando, al final, ¿en qué posición deja la empresa? Está haciendo algo que no está pagando, que tiene que pagar a los profesionales. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y a mí personalmente me da igual decirlo. A mí me parece una vergüenza muy grande decir, mira, tenemos una traducción oficial de esta gente que lleva muchísimos años haciendo traducciones sin cobrar nada, sabemos que son buenos y vamos a darles la oportunidad, entre comillas, de que tengan este pin en la chaqueta de hemos hecho la traducción oficial de tal no sé qué. Es como, pero que son profesionales a los que no les están pagando. O sea, ya me parece mal el tema de becarios y estudiantes en prácticas. Pues esto es que me parece pues igual de mal. Sí, es que al final, ¿qué te puede dar que uno sea profesional o no? Porque me parece que con la trayectoria que tiene Clandeland, hombre, tildarles de fan, yo creo que hace las traducciones muy profesionales. O sea, al final parece que necesitas tener el título para que te consideren profesional. Yo creo que el trabajo que hacen con tanto tiempo y tanta experiencia a sus espaldas, yo lo calificaría de profesional igualmente. Sí. Y que fan somos todos al final, si es que no es algo que nos tengan que devaluar. Y tenemos que tener en cuenta que hablamos de un mercado, yo creo, muy particular. El mercado de la traducción y doblaje, vamos a meter las dos cosas, de habla hispana, es muy extraño lo que pasa aquí. Y lo digo porque somos un mercado inmenso, grandísimo, y estamos hablando de un subcontinente completo y un país. Tal vez sea el segundo o tercer idioma más importante del mundo. Así que, ¿cómo es posible que tengamos este tipo de problemas? No tengamos una industria de traducción fuerte, no tengamos un sistema unificado. Del mismo modo que la Real Academia de la Lengua funciona en todos los países, no tenemos traducciones genéricas, completas, para todos. Tenemos la traducción en latino, tenemos la traducción, y no lo llamo latino de ninguna manera, es como te lo ponen cuando tú quieres elegir el lenguaje en tu móvil, te pregunta si quieres español de España o español latino, que a mí me hace una gracia increíble. Si nosotros tenemos el nuestro y todo un continente tiene otro, no lo veo ni lógico. A esto hay que pararse y sentarse, y la propia industria tiene que empezar a pensar en global y no en particular, porque va en detrimento suyo. Aquí no hay traducciones de España y traducciones de Latinoamérica. Aquí tenía que haber traducciones de español. Y tenía que sentar de todos. De hecho, me gustaría, ya que llevamos 5 años a nuestras espaldas, que puede ser mucho o poco tiempo, porque es que, repito, nosotros aquí entrevistamos a un grupo de profesionales, es que hay que decirlo así, que se ganan su vida con esto, que denunciaban precisamente la invisibilización que sufren los traductores de videojuegos en nuestro país. Era una iniciativa que yo recuerdo que se llamaba ¿Dónde están los traductores? Y es verdad que en los grandes lanzamientos, no hace falta irse a los indies, a los que no tienen mucho presupuesto, las grandes producciones, no voy a dar nombre porque ahora no sé cuáles sí y cuáles no, pero no aparecía el nombre de los que habían hecho la traducción. Uh-huh. Y lo peor es que tú no puedes hacer currículum si tu nombre no aparece ahí, aunque hayas trabajado en eso. Y eso es un problema enorme. Quiero recordar las condiciones de esa entrevista, porque fueron durísimas. Sí. Era totalmente de ocultación de la persona por miedo a ser señalados y no vueltos a contratar para realizar su trabajo. Ese documento está ahí y tuvimos que hacerlo como si fueran nosotros leer la propia pregunta y la respuesta, porque ellos no podían ofrecerse por miedo a perder el pan de sus hijos, su sueldo. Si alguien lo quiere escuchar, es el programa 27 de la cuarta temporada, 4-27. Y creo que es bastante interesante añadirlo a esta cuestión. Pues sí, además yo lo quiero oír porque no lo he oído y me parece muy interesante. Siempre este tema me ha parecido muy interesante precisamente porque mi inglés es justito y siempre me ha parecido que quien se molestaba en todas esas horas en traducir, pues era un detallazo, pero por otro lado me parecía muy mal por parte de las empresas. Entonces, bueno, pues claro, es normal que me interese. Pero bueno, a lo que iba. Me preocupa mucho que en España, y luego para el resto de Latinoamérica también, pero que en España siga siendo a estas alturas de la vida que no tengamos doblajes o no tengamos traducciones en juegos grandes. En juegos grandes pasa poco y parece que se está mejorando más que no haya traducción, pero lo del doblaje nos seguimos encontrando con cosas como ahora, que sale Final Fantasy VII y sale sin doblaje. Que eso en una película, en una serie, sería inasumible, nunca sería. Pero aquí sí, ¿por qué? Pues porque seguimos hablando de videojuegos y yo creo que ningún partido político se ha planteado nunca que los videojuegos tengan importancia. Entonces, lo que pase o deje de pasar, pues es un territorio comanche. Y claro, las compañías lo que buscan es ganar el máximo de dinero. Si tú vas a coger y vas a comprar el juego igual, pues ¿para qué te voy a meter el doblaje? ¿O para qué te voy a meter la traducción si no tengo claro si lo recupero o no? Es como, me recuerda a Sergio por el chat, esto es otro tema, es no me quiero más. Es otro debate, claro. Sí, sí, sí, y da para mucho. Es otro melón. Sí, sí, sí. Pero vamos, que por lo menos el caso es que es una buena noticia que se traduzca, es una buena noticia que sea oficial, pero es una mala noticia que no sea lo habitual. Aunque ahora hay que ver. Deja un sabor agridulce. Sí, claro, exacto. Porque ahora hay que ver si lo han hecho porque han visto que la traducción era muy buena. Y han dicho, pues es una traducción profesional, la pagamos como una traducción profesional. O si les van a dar 2 duros o no les van a dar nada. Bueno, ya han dicho ellos mismos que de momento no han recibido ningún, ni que es el espíritu. Es decir, que ellos están dispuestos a no aceptar nada. Pero vamos a ver, y es que hay que retomar el tema, no nos podemos ir porque creo que daría para muchísimo el tema de doblaje sí, doblaje no, en los juegos. Aquí estamos poniendo en cuestión una realidad. Es si pierde valor o si por el mero hecho de gustarte el juego y hacerlo de forma altruista, ya de por sí no hay que pagarte. A mí esto de hacer las cosas por amor al arte, como si eso fuese menos trabajo, creo que eso es terrible. Una cosa es hacer las cosas con pasión y que te guste, y otra cosa es que la otra persona no quiera darte la dignidad que merece tu trabajo. Y yo, honestamente, yo no soy profesional, yo no soy traductor, no sé qué les parecerá la noticia a ellos, pero yo desde fuera, si desde el primer momento se dijese, sí, el Clan de Lan, les vamos a pagar, yo estaría contentísimo y creo que no hay ni que tener complejos de ellos ni nada. Lo contrario es lo que a mí me indigna. Sí, y a lo que decías precisamente, es que yo creo que ahora que se reconoce la traducción como profesional, o sea, porque es la oficial, hay un trabajo y creo que legalmente sí que hay que pagarla. ¿sabes? Porque es un trabajo que es que se añade y con el que van a ganar dinero la gente del juego de Clan. Claro, es que la diferencia entonces, con la etiqueta oficial es, primero, que van a tener que hacer más trabajo en esa traducción porque les han dado más materiales y eso se traduce en mayor contexto, ponte a revisar todo lo que has hecho de forma altruista, aclaramos, y luego, como tú dices, ahora el juego está en PC, pero es que va a llegar a Play 4, va a llegar a Switch, va a llegar a One, intuimos que con esta traducción. Sí, claro, si es la traducción profesional, claro. Seguro que es con esa traducción, pero es eso, ahora es lo mismo, solo que se ha hecho al revés, pero es lo mismo que si les hubieran encargado al principio a hacer la traducción y decirles, te vamos a pagar tanto, tenéis que hacerlo. Pues ahora que está la traducción hecha y la compran, digamos, o sea, la incorporan, lo que estarían haciendo realmente, lo que tendrían que estar haciendo realmente es comprar esa traducción. Porque va a ser parte de los incentivos para que se venda en el mercado español y en el mercado latinoamericano, que va a estar traducida al castellano. También hay que decir una cosa en favor de estas empresas pequeñas, y es eso, que son pequeñas que a lo mejor no tenían previsto hacer la traducción porque no les iban a salir las cuentas y de repente han vendido bastante más de lo que esperaban y han dicho, ah, pues lo vamos a hacer, y se ha hecho el proceso al revés. Entonces, bueno, no es lo mismo que quizás empresas más grandes que deberían coger y asumir la traducción como una parte del proyecto. De momento, esta es la información que podemos dar y esto es objetivo. Le han preguntado al Clan de Lan, he leído la respuesta, le han preguntado a la compañía, no ha dado declaraciones. Así que, oye, a lo mejor con el paso de las semanas se aclara, se ponen los matices adecuados y podemos decir, oye, mira, que lo hemos interpretado mal y que realmente desde el primer momento se había entendido de otra manera. Ya digo, creo que es una buena noticia, pero con un sabor agridulce, porque lógicamente te queda en el aire esta cuestión, este trabajo de los profesionales, incluyendo en esto también, que sería para otro debate, si Clan de Lan son profesionales o no. Yo creo que el trabajo les avala. Para mí sí son profesionales, pero a lo mejor un filólogo o un experto en traducción pues te puede decir que no. No lo sé. Vamos a seguir, porque ahora tenemos que pasar a otro tema más amable y es la Gamescom. Bueno, la organización de la feria ya ha confirmado que este año se va a celebrar en formato digital después de que el gobierno alemán haya anunciado la cancelación temporal de grandes eventos. De momento, no sabemos en qué consistirá exactamente ese evento digital, pero sí que se esperan nuevos datos en los próximos días. En un comunicado sí que han reiterado su intención de trabajar para que siga siendo lo que ellos han llamado el corazón de los videojuegos. Y esto va un poco al hilo de cómo yo empezaba el programa, de ese brote de esperanza, de luz al final del túnel, de poco a poco ir recuperando las grandes citas, aunque no sea de una forma convencional, pero tener una oportunidad, una ventana donde reunirnos todos alrededor, ya que no va a existir el E3, por motivos que todos conocemos, que al menos una noche o una tarde, ya veremos aquí en Europa, podamos todos hablar y mirar una conferencia. A mí eso de verdad que me llena de gozo como amante de estas tradiciones que no me gustaría que se perdiesen. Yo voy a sacar de aquí dos cosas, no sé si positiva, negativa, solamente dos conclusiones. Una, observar la diferencia respecto al E3. Aquí no hay duda, aquí sin fisuras, vamos a una y lo hacemos. El E3 se dejó abierto para ver si las compañías querían y empezaron algunas como Bethesda a decir yo no puedo y al final nada de nada. Y dos, supongo que esto lo volverá a organizar Geoff Keighley, que fue el que lo hizo el año pasado. Entonces auguro una previa de cómo va a ser posiblemente, aunque todavía queda lejos, aunque nadie nos asegura si será así o no, el posible Game Awards en cuanto de Video Game Awards o cuando, como lo quieran llamar, porque lo van cambiando de nombre a cada año. Juanjo, pero el caso es que es posible que hagan algo así. Sí, y de hecho, cuando has dicho la previa, creía que te refería a nosotros. Igual que hacíamos el pre-3, a lo mejor tenemos que hacer la pre-Gamescom. No sé si te van a dejar desde Madrid venir a Murcia, Sergio, pero estaría bien que vinieras. Estaría bien, sí. La organización creo que puede ser un poco más sencilla, ¿no?, que en un E3, porque al final, en el E3, al final las compañías tenían que irse reemplazando unas a otras en cuanto a las conferencias, ¿no? Y aquí lo tenemos, o por lo menos como nos lo enseñaron el año pasado con este nuevo formato de Geoff Keighley, todo mucho más pues enfocado, mucho más al hilo. Eso es, en una única conferencia ya te dan el picadito de todas las que se quieran unir, ¿no?, a presentar sus proyectos. Y en ese sentido, yo creo que es mucho más sencillo de realizar que en un E3. Así que bueno, esperemos que sea nuestro faro, ¿no?, en este año de las noticias, sí, del año. yo veo un poco de falta de voluntad, ¿sabes? En cuanto a la Gamescom, alguien ha llegado, ha cogido las riendas y ha dicho, vamos a hacerlo así, así, así, y lo demás, pues vale, si tú me lo llevas, pero es que en el E3 lo dejaron ahí como diciendo, si las compañías quieren, es decir, nadie cogió y dijo, no os preocupéis, que esto va para adelante y ya me pongo yo. Eso quiere un poco a decir el evento, cuál es el enfoque de cada uno de los eventos y el futuro que tiene. Y que a la que más le podía afectar, que era Microsoft, es que siempre ha sido también muy partidaria de la Gamescom. Recordemos, cuando nadie hacía conferencia en la Gamescom, ella estaba ahí estaba Microsoft. Y el año pasado, por parte de Microsoft, por supuesto, por tanto, le da igual hacerlo en junio que hacerlo en agosto, porque tienen programado lo que van a enseñar. Si no en una feria, será en otra. Oye, y al hilo de esto que estás diciendo, Sergio, aparte de Microsoft, Sony y Nintendo también suelen ir a la Gamescom, ¿no? Hombre, recordemos Death Stranding, que yo creo que lo vimos en la Gamescom. Pues, sí, ¿eh? Pues era lo que iba a decir. Digo, precisamente me parece muy interesante porque es la primera gran feria de videojuegos que apuesta por el formato digital con esta situación, porque tenía su oportunidad el E3 y, como muy bien recuerda Sergio, que si sí, que si no, que si vamos a ver, que si al final mejor lo dejamos, y ahí está IGN intentando aprovechar eso, pero no es lo mismo. Aquí es la Gamescom con toda la cantidad de gente que lleva, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, y encima van las tres grandes compañías, o sea que le da un aval muy importante. Pero es que además las fechas son interesantes porque es justo al final de agosto. Y eso es el pistoletazo de salida para la campaña de Navidad y además con la llegada prevista de las nuevas consolas. O sea que puede ser muy interesante. Estoy recordando que es que lo cubrimos en directo. Si es que no nos perdemos una, nos gusta más una cita. Nos metemos en un sarao, nos metemos rápido, donde haga falta. También digo, ¿qué enseñará Sony en esta? Estamos el cable del mando que se conecte mediante USB tipo C. Pues deben quedar 2 meses para cuando les salga la consola, así que más vale que sea un cable bonito. Un trozo de cartón. La consola. Yo digo, yo apuesto por un trozo de cartón a lo Nintendo. El packaging, ¿no? El packaging. ¿Cómo soy de malos? Bueno, anda, que vamos a seguir porque lanzamientos. Hemos tenido una semana a lo grande, ¿eh? Por ejemplo, World War Z, que ha confirmado la salida en Switch y fecha para la GOTY Edition en PC, Play 4 y One. Hay más, porque Jump Force también se va a sumar al catálogo de la consola de Nintendo y va a recibir nuevos personajes, pero quizás quien se ha llevado más titulares sea la revisión de un clásico reciente, Crisis Remaster, que ya es una realidad, con versiones para PC, Play 4, One y, ojo, Switch. Esto es lo que se ha podido extraer de un código interno de la página web oficial, que ya un usuario lo ha encontrado. El texto reza lo siguiente: este remaster incluye nuevas características gráficas, texturas de alta calidad y el hardware nativo de CryEngine, una solución de ray tracing para PC, PlayStation, Xbox y, por primera vez, Nintendo Switch. Esta información además ha venido acompañada de un primer arte oficial del juego, donde se ha visto que efectivamente va a salir este clásico de Crytek en estas consolas. No sabemos mucho más, no sabemos la diferencia gráfica que le habrán aplicado, pero a mí lo que más me llama la atención poderosamente es esto de llevarlo a Switch. Recordemos que fue un exponente cuando salió el original, eso de dispararle a las palmeras, y es que se caían, y esto era una cosa que en la época impactaba muchísimo. ¿Y cómo van a llevar ese ray tracing a Switch, si es que lo van a llevar? Eso es que está mal puesta la coma, en serio. Yo no creo que vayan a meterle ray tracing ni a Xbox One ni a nada, porque acordaos que estamos hablando de un juego que era el top de cualquier PC y que, de hecho, cuando salió no se podía jugar en Ultra porque no había PC que lo soportara. Era un benchmark todavía. ¿De qué? Era el benchmark, ¿no? El juego benchmark. Sí, completamente. Sí. No se podía. Es un poco lo que ha pasado casi con el Red Dead Redemption 2 en esta generación. Pues pasa lo mismo. El ponerlo a máxima resolución y en ultra era imposible. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que en PC saldrá con ray tracing, pero en las demás lo veo imposible, porque con lo que pide el ray tracing, si es que con una 1080 a día de hoy, no la 2080 ni la 2070, sino la 1080, la justo la generación anterior, la GTX 1080, el ray tracing baja brutalmente el rendimiento. De hecho, me hace gracia que un remaster vaya a hacer lo mismo que hacía en su momento el Crysis, que cojas y te vayas a encontrar con que tu PC no lo mueve a máxima porque el ray tracing se lo carga. Entonces, ni Switch ha tenido auténticos milagros. Mira lo que estás comentando, GeForce, que lo vuelven a llevar, pero sobre todo el Witcher, ¿no? Doom. Sí, exacto. O el otro, el Doom, que son auténticas maravillas de ports que están corriendo dentro de la Switch, que es asombroso. Pero, hombre, meter ray tracing como que me parece absolutamente imposible. Wow. No lo sé. Yo recuerdo que aquí somos 5 personas. No sé si Tony sigue con nosotros o se ha ido, porque como no lo escucho... No. Sí, yo es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo no fui pecero en la época ni de Crysis 1, ni 2, ni 3. Y está. Es que el pensamiento que me ha venido es criminal, que es que creo recordar que el último juego que se porteó a una consola de Nintendo con CryEngine fue el Sonic Boom en Wii U. Wow. Y sí. Y bueno, el resultado fue el que fue, pero a ver, ahora hay que fiarse porque son los creadores de CryEngine. Y es verdad que en Xbox One, por ejemplo, el Rise of Rome está hecho por Crytek con CryEngine, pero estaba pensando en Play 4 en un juego con CryEngine. Pues ahora mismo no sabría decirte. Porque es eso, Xbox sí que sé que lo tuvo, pero ya está. O sea, te lo juro, me he quedado muy loco con este dato. No sé si quizá el primer Far Cry, que lo remasterizaron, ese estaba hecho con CryEngine. Pero no sé si en la remasterización siguieron usando ese mismo motor. Pues es que no lo sé. El clásico, vaya. Sí, pero ese era Far Cry 3, si no recuerdo mal. No, es el primero, el Far Cry 1, lo metieron en estas consolas de nueva generación con un lavado de cara. A ver, aquí como expertos profesionales me he metido en la Wikipedia y el CryEngine 3, hay que decir que tuvo el Robinson de Journey, por ejemplo. Ah, vale, VR, sí, cierto. Monster Hunter Online, ¿qué más sí, tenemos por no aquí? Llegó. Sí, eso no nos llegó. Bueno, Homefront, por ejemplo, de Revolution, también se hizo con este motor. Madre mía, telita. Está con hueso ahí, ¿eh? Everybody's Gone to the Rapture. Es decir, que hemos tenido juegos. State of Decay también, en fin. Alguna cosilla sí que ha estado ahí. Bueno, de lo que has comentado, aparte de esto de Crysis, también quería decir que se siguen haciendo estas praxis, no sé si malas o raras, de dejar a Nintendo Switch para después. Que es el hecho de sacar World War Z y después... el otro juego, el de lucha, que es el Jump Force. Sacarlo los dos a posteriori en la consola de Nintendo, que es algo que yo siempre critico porque no me parece bien. No me mola que diga, como me ha funcionado el juego, ahora lo saco para Switch. Es como dejarlo como de segunda, cuando me parece un movimiento no muy justo, no muy lógico, porque la Switch vende mucho y vende bien. Entonces, no me parece tratar a la plataforma como una plataforma de primera, que lo es. Entonces, no, me parece curioso que hagan eso las compañías con esta consola. Bueno, pero por lo menos salen. Es lo que podemos decir. Es cierto que nos gustaría menos que fuese... Menos es nada, decía un sabio. Eso decían por ahí. Y venga, vamos con la última noticia, porque a mí esto de los datos me apasiona. Los datos demográficos, a qué juega la gente, quiénes juegan a videojuegos. Pues bien, un año más, AEBI, la Asociación Española de Videojuegos, ha hecho una radiografía del sector en el mercado nacional durante 2019, afirmando, ojo, que hay hasta 15 millones de jugadores. De ellos destaca el número de mujeres jugadoras, que aumentaron al 42% del total, y de los entusiastas de los eSports, que se elevaron a 2,9 millones. Bueno, hay que decir que este anuario también ubica en 6,7 horas a la semana el tiempo de juego medio de cada usuario en España, que es una cifra que no está mal, pero aún está por debajo de países de este entorno, como Reino Unido, que tiene 11 horas, Francia con 8,6 o Alemania con 8,3, nosotros 6,7. Más cositas, son muchos datos, pero son apasionantes porque además nos permite conocer este estudio de AEBI las plataformas de juego más utilizadas por los españoles, y en este sentido un 25% responde jugar en consolas, un 19% en móviles, un 16% en PC, un 10% en tablets, un 8% en portátiles, un 6% en dispositivos iOS y un 19% en otros aparatos. Es decir, que gana con un 25% las consolas. Yo imagino que también afectarán los gustos y todo ese tipo de cuestiones. Pero son datos que, mira, está bien conocerlos. A mí me encanta. Y no sé si podéis sacar alguna interpretación de todo esto, porque hay mucha tela que cortar. Sí, bueno, yo lo primero, el tema del porcentaje entre hombres y mujeres, entiendo que conforme vayan creciendo las generaciones jóvenes, este porcentaje se igualará totalmente, porque ahora mismo niños y niñas no hay diferenciación. Esto hubo una época, Atreides y yo nos acordamos que las mujeres esto ni se acercaban, y ahora ya la cosa, gracias a Wing, ha cambiado y a mucho mejor. Después, respecto a los porcentajes, me parece muy curioso el otros, que no sé ese 19% a qué será. En el icono que sale dibujado en la noticia, sale como si fuera una gafa de VR. Pero bueno, yo ahí no sé por qué le llaman a la gafa VR otro, porque al final es jugar o en un PC o en una consola, dependiendo de dónde juegue el soporte. No creo que debería de llamarse como otros. Y después, respecto a las horas, yo creo que hay un motivo claro por el que nosotros jugamos menos horas que estos países que comentas, y es el clima. Si tú tienes un clima como puedas tener en Inglaterra o en el norte de Francia, en Gran Bretaña, quiero decir, el norte de Francia, donde hace inclemencia en el tiempo durante la mayoría del año, lo normal es que estés en casa haciendo algo que te entretenga, por ejemplo, jugar videojuegos. Y nosotros, pues claro, en cuanto sale el solecito, hay buen tiempo y tal, pues salimos a pasear, a tomar algo, a disfrutar de una de las bendiciones de donde estamos, que es un clima muy generoso. A mí, que me vaya ganando Francia en esto, muy mal, ¿eh? Vamos a aprovechar esto de la cuarentena. Que no, hay que darle caña a esas 6,7 horas, ¿eh? Hay que darle más caña, que hay que adelantarles. Yo he estado, bueno, a ver, yo es que soy rarito y siempre que sale el informe de la EBI me lo leo porque me parece interesante. Y este año, a pesar de que lo hayan vendido bien como noticia, no son muy buenas noticias las que nos han dado. Porque es verdad que hay un 1% más de mujeres respecto al año pasado, pero en cuanto al número de jugadores, esos 15 millones, que son un buen montón, no es una buena noticia. Es que en 2018 eran 16,8 millones. O sea, en algún sitio 1,8 millones han dejado de jugar. Tampoco son muy buenas noticias para los que somos aficionados a los videojuegos en consola o PC, porque en 2018 la suma de juegos de consola en PC era de 57%, o sea, más de la mitad, pero es que este año es del 49% y ha decrecido sobre todo en portátil, claro, que es bastante lógico porque las consolas portátiles prácticamente ya están destinadas a desaparecer porque sí. Se quedará la Switch, supongo, y en PC. Y solo un 1% en consola. El año pasado era un 26% los que jugaban en consola y este año el 25%. En cambio, los juegos de móviles pues, han subido del 21 al 25%, en tablets del 8 al 10%, y la mayor subida ha sido ese misterioso otros, que yo tampoco sé a qué se refiere, y que pasa del 14 al 19%. Entonces, bueno, pues no son muy buenas noticias, pero para seguir con más malas noticias, pero relativamente, porque 15 Ay, millones... Madre mía, Atreides, por favor, di cosas positivas. Al final, quizá, si hay suerte, pero no te creas, ¿eh? Porque es que hay otra cosa y es que también se ha facturado menos. De 1.530 millones, que ya es una pasta que facturó el año pasado, en 2018, en 2019 se ha quedado 1.479. Pero es que no se explica muy bien porque el cine sí que ha aumentado, ha crecido bastante, de 535 a 624 millones. Y la música, que es comprada, la música pagada, que es grabada, son de 237 a 296 millones. Es decir, lo que ha bajado son los videojuegos, no todo el sector audiovisual. Muy curioso. Y ya eso... Es decir, vale, estos son los datos. ¿Y cómo se explica? Claro. Mira, yo no lo sé. Eso es lo que había que ver. Antiguamente, pues, ahora ya es que no podemos, se hacían ruedas de prensa para presentar estos informes, el libro blanco de todos los años, que además son datos que habría que coger siempre con pinzas, porque se habla de cómo la industria cada vez es más fuerte, que se crean más grados para que la gente estudie, y luego, bueno... Se queda en eso, ¿no? Pero bueno. Hombre, yo tengo la teoría de que también es porque 2018 fue un año especialmente bueno. No solo en ventas, sino en juegos. Hubo juegos muy potentes que recibieron unas notas muy altas y que además vendieron muchísimo. Y 2019 fue un buen año con juegos de bastante nivel, pero no tuvieron esos grandes bombazos como fue en su momento God of War, Spider-Man u otros que... Yo creo que eran auténticos vendeconsolas. Sí. Y hay que tener en cuenta las dos cosas, no solamente la venta del juego, sino de juegos que atraen para que la gente compre consolas. Por supuesto. Entonces, es que también es cierto, influido. Como tú dices, que estamos al final de una generación, que a lo mejor Exacto. Hay gente que está esperando a dar el salto. Fíjate, de todas las malas noticias que has dado, que desde luego ya es lo que nos faltaba. ¿Eh? Sí, pero me bueno. Ha salido un poco vinagre, lo siento. Un poquito. Pero lo menos malo yo diría que es hablar de esos porcentajes, de cuánto juegan consola, porque al final son cambios en hábitos y mientras la gente juegue, sí. Creo que no podemos tampoco entrar demasiado en eso, porque además Hoy vamos a hablar de ese incremento en el juego en móviles, cómo se preparan esos juegos, qué tipo de diseño se tiene en cuenta y a lo mejor descubrimos grandes cosas. Así que si os parece, vamos a terminar con esta sección de actualidad porque nosotros seguimos. A menudo en este programa hemos abordado lo que es el desarrollo de videojuegos, pero siempre desde una perspectiva muy centrada en consolas y ordenadores. Sin embargo, hay otra realidad ahí fuera muy importante y que cada día lo es más: el mercado para móviles. Los datos están ahí. Los españoles dedicamos 5,2 horas a jugar en móviles, 4,1 en consolas y 3,4 en PC, según el último estudio de AEBI que comentábamos precisamente hace justo un ratito. Pero claro, ¿a qué retos se enfrenta quien quiere crear juegos para estos dispositivos? Pues para responder a esa pregunta tenemos con nosotros a David Rodríguez, programador que ha trabajado en compañías como King y Voodoo. Así que antes de nada, David, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí. Pues fíjate, David, yo creo que lo principal para los oyentes, para que te puedan conocer un poquito, es que nos cuentes tu perfil profesional, cómo decides trabajar en el desarrollo de videojuegos y de móviles. Bueno, yo soy ingeniero informático, me gradué en La Salle, entonces en ese momento hice el máster de la Pompeu Fabra, especializado en videojuegos, en la parte de programación. Después de ese máster, pues tuve como varias opciones. Una opción fue ir a Inglaterra por tema de ir a trabajar en el Forza Horizon 4 en Sumo Digital. Por temas de familiares y personales me tuve que quedar en España y tuve la suerte de que en King me abrieron las puertas como intern, como becario, como se conoce aquí. Y luego fui subiendo, estuve allí trabajando 3 años. Y ahora mismo estoy en Voodoo y llevo ya 1 año. Qué bueno, fíjate, hoy imagino que lo vamos a tratar, antes fuera de micro ha salido ya la cuestión, ha saltado de la liebre, y es que es verdad que de boca de algunos programadores sí que he escuchado que de cara a buscar trabajo en empresas es mucho más fácil tener un currículum centrado en el desarrollo para consolas y dar el salto a móviles que al revés. ¿Tú lo sientes así? ¿Hay más impedimentos el que está en móviles para luego ir a consolas? Yo creo que sí, básicamente porque creo que el mercado móvil se rige mucho por Unity, que es un... Bueno, la mayoría del mundo lo conoce, pero es un software gratuito para crear videojuegos y la mayoría de videojuegos se crean así. Y en cambio, en el desarrollo de consolas, se centra mucho más en los motores hechos propios de la compañía y entonces es mucho más especializado y entonces es mucho más fácil pasarte de una rama mucho más especializada a algo más genérico que no al revés. Muy interesante. Además, en una compañía como King, que creo que todos de una manera u otra hemos tenido contacto a través de esas aplicaciones y juegos que he ido lanzando. Y es verdad que hay como mucha opacidad o cierto vacío legal cuando te das una vuelta por la Google Store, sobre todo, y ves la gran cantidad de productos clónicos que abundan. ¿A qué se debe esto? Yo diría que básicamente porque no se puede patentar una idea de juego, al igual que... Mario solo hay uno, pero hay muchos juegos de plataformas 2D o 3D que intentan emular a Mario. Y es por ese problema, que básicamente no se puede patentar la idea de un juego. Se puede patentar una imagen, un logo, pero no la idea del juego en sí. También imagino, no sé, tú me dirás, el control de calidad de cara a subir aplicaciones. Fue muy comentado el caso de Steam con Greenlight, que ese filtro pues no era del todo preciso. Con Google imagino que ocurre algo similar. De iOS sí que he escuchado que son más férreos de cara a esa tienda que tienen de que no se puede subir cualquier cosa. Pero no sé si esto es así. Bueno, sí que es verdad que el control es menos férreo tanto en Google como en Apple respecto a las consolas. Es decir, que en Apple las tarifas para subir una aplicación son mucho más caras que en Google. Google tú pagas una tarifa aproximadamente de $15. Y ya te olvidas, en Apple son aproximadamente unos $100 al año y después el control de calidad es mucho mayor en Apple que en Google. En Google normalmente dejan pasar bastante cosa que deja que desear. Pues sí, también los valores de producción yo imagino que serán muy diferentes respecto a lo que se hacen en consolas por motivos evidentes. Más o menos, ¿cuánto se tarda en desarrollar un juego en móviles? Uf, ahí la has dado al clavo porque, por ejemplo, en King, un juego en el que estuve yo, que desde el inicio estuvimos casi 3 años para desarrollar el juego completo en un equipo del inicio de 4 personas y luego fuimos 20 al final del desarrollo. Pero, por ejemplo, por otro lado está ahora Voodoo, que es una idea también móvil, pero completamente diferente, que los equipos son de 2 o 3 personas y los juegos se hacen en 2 o 3 semanas. Uh-huh. O sea que también depende un poco de la producción, de la manera de trabajar y al final de cada compañía, imagino. Fíjate, creo que lo has mencionado, King, has trabajado con ellos, que se basan en ese modelo de negocio freemium, como tantas otras, la gran mayoría en móviles. Y es verdad que este modelo, para quien no lo conozca, que a estas alturas me extraña, básicamente es que la entrada a estas aplicaciones es gratis, pero luego dentro del juego hay muchas transacciones por hacer ciertas acciones. Claro, tú desde dentro, ¿cómo se diseña esto? ¿Hay líneas rojas o todo vale? Bueno, estamos en el tema divertido. Yo diría que, a ver cómo lo digo, o sea, sí que hay líneas rojas, pero siempre depende del objetivo. A ver, desarróllame, o sea, un poquillo eso. Por ejemplo, lo que no se hace, por ejemplo, es lo que hay gente que dice de psicológicamente forzar a la gente con la música y con el gameplay y todo. Lo que sí que se hace, por ejemplo, es que la mayor parte de ingresos del Candy Crush vienen por cuando tú juegas y te quedas sin movimientos y estás a punto de terminar, que te dice, paga, yo qué sé, 1 euro o 50 céntimos para que te dé 5 jugadas más y así poder completar el nivel. Esa es la mayor fuente de ingresos del juego. Uh-huh. Y entonces lo que pasa básicamente es que el número de movimientos se modula para que siempre te quedes al límite. Vale. Yo no sé, claro, la percepción desde fuera es una. Tú desde dentro, imagino que los datos no los podremos conocer, pero más o menos, ¿cuál es el porcentaje de gente que paga? ¿Es mucho? ¿Es poco? No sé. Es bastante curioso porque aproximadamente de gente que juega paga un 10% o menos, pero lamentablemente hay un 1% que gasta mucho. Pero cuando digo mucho, es mucho dinero. Vale, además también hay que decir, por hacernos una idea, cómo son las condiciones laborales en estas empresas, porque siempre se habla aquí mucho de ese crunch de Rockstar, pero no sé cómo operan estas compañías centradas en juegos para móviles. Personalmente aquí sí que tengo que abrir una lanza a favor de las compañías móviles donde he trabajado, porque crunch casi nunca ha habido, ha sido algo muy anecdótico justo antes de lanzar algún producto, pero realmente el nivel de vida no es nada comparado con el desarrollo en consolas o PC. Claro, teniendo esta experiencia actual, ¿te gustaría dar el salto a consolas o estás bien como estás? A ver, es que depende mucho, porque digamos que el mercado de consolas a nivel de... O sea, una cosa es lo que te dice el corazón, que lo que dice el corazón es ir a hacer lo que tú te ha gustado desde pequeño, uh-huh, que sí es tanto consolas como PC. Pero el otro lado está la estabilidad laboral, los salarios, la calidad de vida, básicamente. Y por eso yo creo que no vaya a trabajar en consolas ni PC por esto, básicamente, es calidad de vida. Bueno, eso es muy importante, la calidad de vida. Fíjate, en aquellos tiempos en los que podíamos coger el metro, todavía me acuerdo, siempre había alguien como, pues lógicamente tú echas un vistazo rápido al vagón y siempre hay alguien jugando con el móvil. Y no hablo de jóvenes, sino de hombres y mujeres de mayor edad. Claro, a nivel de mecánicas, imagino que también se trabajará para que los conceptos pues sean muy fáciles de entender, muy directos, y que eso será parte de ese diseño que hay que hacer dentro del juego. Exacto. Piensa que tenemos hay departamentos enteros que se encargan básicamente de lo que se llama la usabilidad, que es, una vez tienes el diseño del juego, presentarlo de tal forma que se entienda súper fácil. Uh-huh. Bueno, imagino que entonces habrá propuestas que se habrán echado para atrás precisamente por no cumplir con esa usabilidad, ¿no? De hecho, una práctica habitual es cuando tú tienes una idea de algo nuevo que quieres introducir al juego, lo que haces es sacar lo que se llama un A/B test. Un A/B test es a un tanto por ciento de los jugadores les enseñas esa nueva mecánica o esa nueva, yo qué sé, recompensa o lo que tú quieras testear, y se hace una comparación entre la versión sin a la versión con. Así puedes saber cuál es la versión buena y cuál es la que lanzas a todo el público. Ajá, un grupo de control en cierta medida, a ver cómo responde con esos cambios. Interesante. Exacto. Bueno, fíjate que además en los últimos años, aquí es verdad que en este programa pues no tratamos mucho el tema de juegos de móviles, pero es que en los últimos tiempos hemos visto como compañías de la talla de Nintendo o Square Enix han entrado pues con mucha fuerza en este mercado y con bastante éxito. ¿Crees que esto poco a poco irá siendo más habitual? Porque se están dando cuenta de que hay un trozo de pastel que aún no se estaba explotando lo suficiente. Lo que está claro es que desarrollar para móviles normalmente tiene un coste de producción mucho menor que para consolas, sobre todo para marketing, que es lo que se lleva gran parte del coste. Y entonces, puedes tener mucho mayor recompensa con un juego de móvil. Es verdad que el mercado está mucho más saturado, que hay mucha más competencia, pero la recompensa puede ser mucho, mucho mayor. Fíjate, has mencionado el marketing. ¿De qué depende el éxito de un juego en móviles? Porque imagino que no solamente de la propia calidad del producto, sino muchas veces de dónde te aparece en ese ranking, de cómo el jugador entra y lo descubre. De hecho, el tema de marketing para móviles es otro mundo aparte. En el caso de, por ejemplo, el Candy Crush, realmente es muy fácil para ellos porque ya lo tienen. Es como una marca, es como para Nintendo Mario. Siempre está en el top 10 ese juego, por lo tanto lo tienen fácil, pero por ejemplo para un juego nuevo lo que se hace básicamente es pues como si fuera otro producto cualquiera. Tú básicamente haces campañas sobre todo enfocadas a Estados Unidos para la televisión, también mucho se centraliza mucho en redes sociales tal como Facebook, Instagram, que ellos te permiten lanzar anuncios a un target de gente determinada que ya sabes que le pueden gustar estos juegos. Tú estás en Barcelona, pero has mencionado Estados Unidos, más o menos ¿cuánto varía el porcentaje de gente que juega o dónde se ve más impacto de estos juegos que tú desarrollas? Yo diría que el mercado prioritario de móvil se mueve mucho en Estados Unidos porque allí hay una costumbre más de pagar a cualquier cosa. Entonces, no sabría decirte el porqué, pero al ser mucha más gente, es un país que tiene una potencia económica increíble. Por lo tanto, la mayoría de ingresos provienen de Estados Unidos. Ahora se está intentando también a entrar en China. De hecho, por ejemplo, Brawl Stars se lanzó hace creo que 2 días o 3 en China, lo cual demuestra que ves que todo el sector de móvil también está intentando ir hacia allí. Apasionante, desde luego. Sí que es verdad, y aquí voy a abrir un melón, que hay una percepción desde la comunidad de jugadores de PC y consolas que miran esta manera de jugar de forma despectiva o inferior. Yo no sé qué piensas de todo esto. La verdad es que como jugador de consolas y PC desde pequeño, o sea, también pasé por esa dinámica y esa forma de verlo. Por mí la gran diferencia es que, o sea, es otro tipo de juego normalmente. Sí que hay juegos, por ejemplo, el Clash Royale, que está enfocado a gente que está más habituada a jugar a juegos como consola porque es mucho más competitivo. Pero, por ejemplo, el mismo caso otra vez del Candy Crush. Pongamos, por ejemplo, el caso de una madre, de cualquiera persona que haya jugado, no sé, 200 niveles en el Candy Crush, que eso es normal. Y de esos 200 niveles, cada nivel son 5 intentos. Y cada intento son 5 minutos. Si haces las matemáticas, verás que al final esa persona se puede haber pasado como 50 o 60 horas tranquilamente jugando ese juego. ¡Qué locura! Claro, al final, ¿quién es más jugador o mejor jugador? A mí me parece muy complicado, ¿no? Medir estas cosas si juegas en una plataforma u otra. Al final son formas de jugar completamente diferentes. La dedicación es completamente diferente y la forma de jugar es completamente diferente. Quizás ese es el asunto, la manera de jugar, que puede ser una traba para esos que están acostumbrados en consola a dar el salto a estos dispositivos, que yo creo que pasa más frecuentemente que al revés, en cuanto a dificultad me refiero, porque estás renunciando a una gran pantalla, a un control como puede ser un mando, y normalmente es verdad que la narrativa de estos juegos también se adapta a sesiones cortas, pero es verdad que tenemos buenos ejemplos que han trascendido como Monument Valley, como Florence, y esto es una realidad. ¿Cómo lidias con todo esto, con esos juegos que quieren calar en el gran público, a los jugadores más hardcore, pero a la vez que se adapte a esas sesiones cortas? Pues yo creo que depende mucho al final de cuál es tu público objetivo. Yo, por ejemplo, Florence, creo que cualquier persona le encantaría jugarlo, sea tanto de jugador móvil como jugador de consolas. En cambio, no todo el mundo, por ejemplo, o sea, todo el mundo habrá probado el Candy Crush. Siento repetir siempre el mismo ejemplo, pero es el más famoso. Pero no todo el mundo habrá seguido jugando ese juego, por supuesto. Bueno, incluso hemos visto que Clash Royale tiene una escena competitiva y sport muy fuerte, que esto es algo que viniendo del móvil a uno le puede llamar la atención, pero es que existe, se ha generado. Sí, sí, al final es cada... O sea, el sector del móvil ha ido evolucionando. Empezó desde un sector muy joven comparado con las consolas. Empezó todo muy pequeño y bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Pues fíjate, precisamente hablando de esos juegos creados desde cero, pensando evidentemente en móviles, sí que me gustaría tratar el terreno opuesto, títulos de consola que vemos que ahora llegan a móviles. Ahí está Life is Strange, PlayerUnknown's, Journey, yo qué sé, GTA. ¿Qué piensas sobre esto? Porque es otra experiencia. Yo no me veo jugando GTA en móviles. Hay gente que sí, ¿eh? Pero... Sí, de hecho estaba pensando en el Call of Duty, que si podéis os hago una llamada que lo probéis, porque realmente la transición que han hecho de lo que sería el juego en consola a móvil es brutal. A mí me parece ahora mismo el mayor ejemplo a seguir si lo que quieres es transmitir una jugabilidad de consolas a móvil, que eso realmente es muy complicado. Sí que he notado, desde fuera al menos, que en móviles lo que mejor funcionan son los juegos de puzzle. ¿Hay poca diversidad de géneros? Interesante pregunta. Yo diría que la verdad, o sea, sí que hay diversidad. Lo que pasa es que la gente que juega juegos de móvil es un target de gente mucho mayor, por así decirlo. Hay mucha gente de 45 a 65 o más que no juegan consolas, pero sí que juegan móvil. Y es una base de usuarios muy grande. Por ejemplo, en nuestra base de usuarios creo que aproximadamente el 60% de jugadores son mujeres y el 40% son hombres, que es justo lo opuesto al de consolas. Por lo tanto, uh-huh. Al final es que es otro tipo de mercado completamente diferente y por lo tanto se le aplican otras normas. Bueno, hay un montón aquí de compañeros que creo que quieren hacerte preguntas. Antes de nada, sabemos, ya lo he dicho, que estás trabajando en Barcelona y lo cierto es que parece que es uno de los lugares donde más industria se está creando a nivel europeo, con sedes de grandes compañías internacionales. Pero, ¿qué hay del desarrollo nacional? ¿Es difícil prosperar en móviles si eres un estudio independiente? Al final, yo creo que depende mucho de la inversión que vayas a recibir. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Social Point, que fue fundada por dos chicos de la UPC de aquí de Barcelona, que es una empresa enorme que pertenece a Take-Two. Y por otro caso, tenemos la más grande, que es King, que ahora mismo está en Barcelona, que es de origen sueco. O sea, yo diría que el gran problema básicamente es conseguir inversor. Conseguir inversores, eso es lo fundamental. Bueno, creo que Juanjo también tiene alguna noticia, o sea, alguna pregunta aquí que compartir. Sí, bueno, hola, muy buena, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la pregunta era en concreto que ¿qué crees que influye más en la manera de jugar a móviles, ¿no? Si el modelo de negocio o las características particulares del dispositivo. Y si crees que eso pues será una diferencia insalvable respecto al mercado tradicional. Vaya pregunta. Yo te diría que... O sea, básicamente hay dos formas de financiar un juego de móvil. Las microtransacciones tan malditas o la publicidad. Entonces, yo creo que lo que marca mucho la diferencia, porque al final es un negocio, es el propio modelo de negocio, de cómo ganas dinero con esos juegos. Luego tienes la parte de jugabilidad, que creo que se está cerrando cada vez más el gap, el espacio entre la diferencia entre un móvil y una consola. Siempre, obviamente, siempre habrá un salto de calidad técnico brutal, pero creo que la gran diferencia se dirige al modelo de negocio, de cómo monetizas ese juego. Uh-huh. Y Tony, como desarrollador, de desarrollador a desarrollador. Bueno, mira, yo tenía la pregunta porque has dicho que estuviste con Forza Horizon 4, ¿era? Bueno, no, eso fue cuando salí del máster, que bueno, estaba buscando trabajo y al final tuve una oportunidad de ir a trabajar allí, pero no terminé trabajando en esa empresa. Vale, pero entonces mi pregunta es, tú has pasado por el ámbito de consolas hasta llegar al tema de smartphone. Aquí, ¿cómo ves en general la oportunidad, ya que has podido estar tanto en extranjero como aquí en España? ¿Cuál dirías que es la mayor diferencia y cómo ves la oportunidad? Porque yo personalmente veo que la cantidad de estudiantes es muchísimo mayor a la cantidad de gente que realmente termina trabajando tras los estudios en videojuegos. Sí, de hecho es una pregunta que me hacen bastante gente que se quiere dedicar a esto. Y el problema básicamente es que, ¿cómo decirlo? Es un mercado que tiene mucha oferta, pero mucha oferta especializada de gente que ya se ha formado. Entonces, toda la gente que está empezando realmente es muy difícil conseguir un trabajo, sobre todo en España, en consolas, porque de hecho es que hay muy, muy poca cosa, casi todo es móvil. Y entonces, la mayoría de gente cuando quiere trabajar a estos sectores, lamentablemente se tiene que ir a Inglaterra, que es donde hay la gran mayoría de trabajos. Y digamos que tal y como está, o sea, sabiendo que la barrera de entrada es tan grande y que hay tan pocos puestos de trabajo en relación a la cantidad de gente que quiere estudiar o estudia videojuegos, ¿tú recomendarías, sabiendo además el precio que es actualmente, estudiar videojuegos aquí en España, por lo menos en la mayoría de los sitios, ¿recomendarías estudiar temática de videojuegos hoy en día? Pues yo te diría que, a ver, si realmente es tu pasión y tú seguramente, Tony, lo sabes de sobras, hacer un videojuego requiere mucha, mucha dedicación. Entonces, si realmente es tu pasión y realmente lo quieres hacer, yo te diría que sí. Lo que sí que recomendaría es, a lo mejor, que en vez de estudiar un grado únicamente de videojuegos, intentar abrir el abanico para, por ejemplo, yo soy ingeniero informático y cuando, no cuando quisiera, pero puedo formarme para, por ejemplo, ir al desarrollo de web. Obviamente necesitaría actualizar mis conocimientos y todo, pero podría hacer esa transición. Una persona que solo estudia videojuegos se encuentra a veces entre la espada y la pared, y también que tengas muy claro que si tú te quieres dedicar al desarrollo de consolas, lamentablemente en España es bastante difícil. O sea, no digo que es imposible, que no hay trabajo, pero sí que es complicado. Bueno, David, que ha sido un placer. Creo que hemos intentado arrojar algo de luz a este mercado del desarrollo en móviles, que es verdad que tenemos que hacer un poco de autocrítica a los medios o los que nos ponemos aquí a hablar de videojuegos, que siempre es un campo que no tratamos lo suficiente. A ver si poco a poco lo vamos corrigiendo. Nos ha pasado con los eSports y ahí tenemos al compañero Álvaro Artic, que poco a poco nos intenta ilustrar. Pues creo que aquí también nos tocaría ponernos al día y seguir aprendiendo de este medio que tanto nos apasiona. Hoy lo hemos intentado hacer un pequeño acercamiento gracias a ti, David, así que lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí en el batallón. Gracias a vosotros por este rato encantador. Pues nada, lo dejamos en este punto, vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en esta sección en la que estamos jugando, donde os contamos evidentemente a qué hemos estado jugando durante la semana. No es ningún tipo de análisis, son nuestras impresiones, las percepciones, lo que sentimos al jugar. A veces cosas positivas y otras pues no tanto. Tony, cuéntanos a qué has estado dándole. Pues mira, yo aquí en la escaleta he escrito Xenoblade Chronicles X. ¿Y nos has engañado? Efectivamente, es muy posible que sí. Es muy posible que yo aquí me haya reservado una cosita, una sorpresita. Porque yo recuerdo, hace no demasiado, que dije, pues mira, ahora que me está entrando las ganas de X juego, no Xenoblade X, sino X juego, digo, ostras, a lo mejor es el momento, y tú dijiste, no, es que no lo vas a hacer, tal, no sé qué. Digo, mira. Es un juego que a Sergio le gusta mucho, es una saga que a Sergio le gusta mucho. Es una saga que en la caja pone Square Enix. Vamos a ver. ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Cuál va a ser? No lo sé. ¿Nier puede ser? No, hombre. No, ¿Final Fantasy? Life is Strange. Efectivamente, Life is Strange. ¡Ah, bueno! Sí. Venga. Life is Strange, además decir con mucho gusto que me lo fulminé en 2 días. Oh. Bueno, fueron 3 días distintos, pero la cantidad de horas entre el primero, que lo empecé, terminé, unas 48. Sí, el primero, vale. Tengo también el Before the Storm por ahí, que de hecho, por alguna razón el Before the Storm se encuentra baratísimo la edición coleccionista. No sé, el 1 desapareció enseguida y el 2 aún más porque solo se vendió en la web de Square. Pero yo ahora mismo estoy en este estado de ánimo de, mira, quiero juegos tranquilitos, quiero juegos Netflix, juegos estos de, me cuentas una historia, yo la voy jugando tranquilo, pero no tengo que hacer matar a Austin y Smog ni nada de esto. Y era la oportunidad perfecta, y es la tercera oportunidad que le daba, y ahora por fin estaba yo en el estado de ánimo para jugar algo así. Entonces, aquí controlamos en una aventura que tiene cierta reminiscencia a la jugabilidad, a las aventuras de Telltale, en el sentido de que tienes interacciones, tienes personajes, tienes historia, y ahí está sobre todo la, bueno, donde recae la gran parte del core del juego. Es un juego tranquilito en cuanto a mecánicas, pero en cuanto a historia hay cosas muy bestias aquí. La protagonista, Max Caulfield, es una chica que está estudiando en la universidad, que vuelve a donde estaba hace tiempo. En cuanto a territorio, y bueno, pues ahí empieza a tener lo típico que hacen se hace mucho en estas pelis americanas, ¿no? De que alguien va a la universidad y va al campus universitario y ahí se queda y va hablando con los padres por el móvil, papá, pásame pasta que se me ha acabado. Gente de 18 años administrándose. Total, vivimos una mecánica que, a ver, la verdad es que hace mucho que vi la peli esta del efecto mariposa y básicamente esa es la mecánica. Sí. Y veo que no se ha explotado tanto como se podría haber explotado, que hay temas como los zombies, por ejemplo, a los que se les ha dado una caña que no es ni medio normal, pero en cambio el efecto mariposa con el juego que puede tener, y más justo en Life is Strange, que creo que se ha hecho muy bien, con esto de que cada decisión cambia el rumbo de las cosas. Creo que eso es fantástico, aunque supongo que el final será el que es siempre, no voy a decir nada. Pero de verdad, creo que es que te lo piensas mucho, porque hay decisiones muy, muy, muy de decir, ostras, es que elija lo que elija, me voy a sentir mal, pero tengo que elegir lo que creo que va a ser mejor. Al menos yo elegí así, ¿no? ¿Qué va a ser mejor para todos? O para el mayor número de gente. Y claro, eso digamos que puede ser duro a veces, puede ser duro. Entonces, yo personalmente recomiendo mucho este juego en este momento de confinamiento, porque tal cual es un juego de estar tranquilito, de estar viendo lo que sucede y de, pues, básicamente decidir lo que pasa. Porque tú con el efecto mariposa, en un momento dado decides una cosa, pero dices, ostras, quiero, mejor voy a hacer lo contrario. O incluso directamente, voy a ver todas las opciones que tengo y elijo qué es lo que va a suceder con cada una. Pero claro, por ejemplo, esto de que es un juego por capítulo, 5 capítulos, que obviamente ya está en todos, pues yo qué sé, lo que decidas en un capítulo puede afectar a otro. Pero además, es que cuando tú lo decides y pasas, digamos, a otra área, ya no puedes volver atrás. Porque es como que, vale, tenías este margen para hacer esta decisión. Si esto ya ha pasado, ya no tienes la oportunidad. Has tenido tu momento, has tenido todas las opciones encima de la mesa y tú ya has elegido. Con lo cual, está muy bien que te dejen ver todo lo que puedes elegir, pero que no te dejen volver atrás, yo qué sé, del final del juego hasta el principio para decir, pues mira, voy a hacer esto aquí. No, tampoco te limitan, pero a la vez te dan a escoger todo lo que puedes hacer. En cuanto al estilo visual, es un estilo así, ¿cómo decirlo? Un poquito rollo con Creed Genie también puede ser, Sergio. A mí me parece muy bonito. Es que es muy chulo, es muy chulo. O sea, es que ya, no le pregunten nada. Claro, no, ya lo sé. En no, absoluto. No digo que sea muy bonito, pregunto en el sentido de... Artísticamente de me parece muy de película, de Sundance, muy de cine independiente, con tonalidades anaranjadas. No sé, a mí me gustó porque era algo diferente. Y desde el punto de vista de cómic, recuerda mucho al cómic indie, sobre todo. Que de hecho ha tenido su cómic, que se llamaba... Sí. Cenizas no era... Sí, Dust, polvo. Sí, polvo, eso, polvo. Y no, yo realmente cuando... Es verdad que luego te das cuenta y dices, ostras, este juego es de 2015, estamos en 2020, han sacado el juego, la precuela, lo que viene antes del 2, que es el Captain Spirit, y el 2. Y es como... Vale, me ha parecido muy guay el primero. Creo que no me cansaré tanto de jugar juegos de este tipo como con los de Telltale, pero no sé si en 4 años ha habido un desgaste en esta fórmula, no, Sergio, no, tú no, que... No, no, ¿no? No, no, no. A ver, yo te puedo decir, bajo mi punto de vista, y creo que esto lo compartimos todos, el peor de los tres es Before the Storm, porque detrás no estuvo Don Nod, y creo que se nota. Ah, es vale. Un poco como cuando tú juegas a Batman Arkham Origin, que está bien, pero no es el trabajo de Rocksteady. Rocksteady, perdón. Claro, entonces, yo creo que no te vas a aburrir, porque como son historias diferentes, mecánicas diferentes, lo del tiempo no lo vas a ver ni en Before the Storm ni en el 2. Cada uno tiene las suyas, y a cada uno que elija cuál es mejor. Pero me parece muy y eso original. Es lo bueno, por lo menos te cambian las mecánicas en el... Yo también, el Before Storm es el que menos me gusta. Pero en el 2 te cambian las mecánicas e incluso potencia la historia, yo creo. Pero hay una cosa, luego puedes seguir la historia con el cómic. La de las protagonistas de este... De claro, el... de Max y Chloe. Eso es. Y está muy bien, por cierto. A mí me ha gustado. Pues le tendré que echar un ojo porque lo vi que lo distribuía Héroes de Papel en España y que le estuve echando justo ayer una ojeada a la página y no me esperaba verlo ahí. Y ya os digo, este juego es que en Instant Gaming está como a menos de 5 euros y yo creo que es perfecto para engancharos un par de días, que yo creo que os va a enganchar si os gustan este tipo de tramas. Me parece bien jugado, Tony, la estrategia de hablar de Life is Strange para renovar tu contrato en el programa. Me ¿sí, gusta. ¿No? Sí, sí, sí, esto hay que repetirlo más a menudo. No, pero no me esperaba este giro de guión de que trajeses este juego, ¿para qué te voy a engañar? Y yo creo que no podemos compararlo con el trabajo de Telltale, sobre todo el de los últimos años. Quizás sí el de los principios, que había más ambición, querer que cada obra fuese más independiente. Al final era todo muy continuista. Yo ayer mismo estaba jugando a Enemy Within, al Batman último este de Telltale, y de verdad es que es infumable para mí, que no soy fan de Batman. Claro, al que es fan yo imagino que por lo menos tiene la querencia por los personajes y quiere seguir. Tal cual. Aquí Life is Strange nunca ha sido tampoco aquí el cenit de la jugabilidad, de mecánicas. No lo pretende. No lo pretende, incluso tampoco tiene decisiones trascendentes si miramos al final, el final o los finales, claro. Que el abanico es muy escaso, ahí lo vamos a dejar. Aún así, teniendo toda la razón, Sergio, yo creo que es un salto cuántico respecto a las de Telltale. Sí, sí, sí. Porque una aventura de Telltale tú la juegas y ni se te ocurra intentar rejugarla. Porque primero claro. No es el objetivo, porque la idea está en que te metas en la historia y sea tu historia la que has jugado. Pero aquí tienen el valor de que tú juegas y dices, sí, pero puedes rebobinar y volver a intentarlo desde otro punto de vista. Y tiene otras estas. Yo creo que esa es una mecánica, no tiene muchas, pero esa es una mecánica que realmente me pareció revolucionaria en su momento. Y de hecho, también para que os pongáis en mi situación, yo de Telltale lo único que he jugado y que me lo he pasado y me lo he pasado guay, ha sido The Wolf Among Us, que ya al final era como que, hostia, me gustaría un poco más de ambición en cuanto a mecánicas, pero la estética y la historia me parecía muy chula y la idea más de Hermanos Grimm de representar esos cuentos. Pero, claro, básicamente es eso. Yo ahora mismo no tengo... De hecho, me pillé un bundle y tengo casi toda la biblioteca de Telltale, pero no me he jugado más que eso. Pues yo te recomiendo The Walking Dead, que sí, sí, sí, para claro, mí hombre, es lo mejor. 2012. Sí, sí, sí. Maravilloso. Y la de The Wolf, la que estabas diciendo, Wolf Among Us, es parte, o sea, es de parte del universo de fábulas. Y los cómics son todavía mejores. Amigo. Yo creo que The Walking Dead fue un regalo envenenado a su carrera. Porque sí. A partir de ahí. Fue su clavo en la tumba, sí. Fíjate. Vamos a decirlo. Fue su triunfo y su declive. Porque cada vez que se lo dio todo, solo se fijaron en esa manera de trabajar. Y claro, la historia está muy bien de los tres juegos. Hay que decir que yo los he jugado, están muy bien. Pero al final, el centrarte solo en hacer eso hizo que ya dijera, bueno, otra vez, y todos los juegos son lo mismo, lo que cambia es la historia y el skin, pero ya está. Eso es. Bueno, pues mira, me parece genial que traigas Life is Strange. Si puedes, juégate más que al Before the Storm, que a lo mejor puedes pasar un poquillo al 2, que me parece... ¡Uf, qué bonito, por favor! Qué bonito. Yo creo que si lo juego, lo jugaré los dos. Y de hecho, creo que iré por orden con el Before the Storm primero. Vale, son diferentes historias. El Before the Storm sí que está ligado, sí, al es primero. Chloe, sí. Pero bueno, ahí está, me parece perfecto. Pues bueno, yo quiero hablar hoy de un juego muy particular porque no se juega en ninguna consola que tengáis, no se juega en Play 4, ni en Switch, ni en One. Es Guild, el juego de Tequila Works, la primera gran exclusiva de Google Stadia. Ahora que estaba esto de los 2 meses gratuitos de Stadia Pro, digo, pues venga, vámonos al lío y vamos a probarlo. Ahora entraremos también en la parte técnica, qué tal rinde, cuál ha sido mi experiencia a nivel de, pues, del propio servicio. Pero en cuanto a lo importante que es la obra en sí, hay que decir que consiste o lo que nos presenta es a una niña que va en busca de su prima desaparecida a mitad de la noche. Y la pobre, pues cuando sale de casa, se encuentra un teleférico muy misterioso, no hay nadie en las calles, y descubre un pequeño ticket en el suelo que le da al revisor. Se lo enseña y le dice, anda, pues venga, súbete al teleférico. Se sube y claro, cuando llega al sitio, cuando llega a lo que parece que es su pueblo, resulta que efectivamente no hay nadie, que no reconoce lo que ha ocurrido en las calles porque está todo como muy devastado, han aparecido criaturas sobrenaturales y tú escuchas un grito de tu prima Emily, desaparecida, recordemos. Y tú pues simplemente vas a ir a buscarla por todo el pueblo, vas a ir al colegio, a otros sitios de lo que sea ese emplazamiento. Y a ver, es un juego de sigilo... con mecánicas muy simples que están vistas en mil sitios. La inteligencia artificial pues es bastante sencilla, vamos a dejarlo así. Yo creo que lo principal de este juego es entender la predominancia de las luces y sombras, porque todo transcurre en una noche, vamos a ir por sitios donde no hay luz y tú tienes que alumbrarlo todo con una linterna. Puedes atacar con esta linterna a las criaturas que aparecen, como en Alan Wake podemos decir, pero también nos va a servir pues para resolver puzzles, para poder ver en la oscuridad evidentemente, incluso engañar a los enemigos para que sigan el rastro de la luz mientras tú vas a otro sitio. Pero se quede ahí. Quizás el mayor problema que yo le veo al juego es que no tiene pretensiones de ir más allá de los lugares conocidos, de historias que hemos visto más de 1000 veces. Al final todo gira en torno al bullying, que creo que es un tema como muy importante del que estamos concienciados en la actualidad. Pero se ha tratado de una forma poco inspirada, como con brocha gorda. Tú acabas el juego y a mí no me ha dejado ningún tipo de pozo, de reflexión o de huella. creo que ha tirado mucho por lugares conocidos o comunes de otros juegos y al final te queda un regusto amargo. Es un juego que, como me preguntaba Aitor el otro día por redes sociales, no hace nada mal, pero tampoco destaca en algo. Entonces pasa como la vida misma, y eso es lo peor que puede ocurrirte en la vida, que algo te resulte intrascendente. Es un juego normalito. Quizás, además, es una experiencia muy corta, te puede durar 6 horas, 7 horas, por tanto no hace ningún tipo de mal, incluso te lo puedes pasar bien, porque siempre está el tema de qué le habrá ocurrido a tu prima. Vas encontrando coleccionables, que dota de contexto todo el conjunto, tiene doblaje al castellano, muy importante. Pero cuando te pones a jugar en Stadia, en tu navegador Chrome, es cierto que a nivel de latencia yo no he notado nada, y eso me parece soberbio, que tú pones la dirección en el Chrome de Stadia y ya estás jugando, no hay ningún tipo de espera rara ni nada, pero ocurre algo muy importante. Es un juego que, como digo, se basa mucho en las tonalidades de grises, en las sombras, en la oscuridad. Si habéis probado a bajaros una película o antiguamente por torrent cuando se hacía, en los momentos de oscuridad de esas películas, si el archivo tenía muy mala compresión, veías los píxeles a la zona de oscuridad. No veías los matices, las tonalidades. Que... ¿Puedo poner un ejemplo para que la gente se haga al problema? Venga. Juego de Tronos, el episodio clave de la última temporada de la Batalla Nocturna. Igual. Brillante. El mejor ejemplo que podías poner. Pues eso es lo que ocurre. Que ahí es cuando ves las costuras del servicio que tienes. A lo mejor en sitios con mucha iluminación, donde todo pasa muy rápido, tal, no te fijas. Pero si dependes de un juego que solamente transcurre de noche, pues sí que es un problema. Ya digo, es un juego que no creo que se me quede a mí en la memoria, no creo que sea esa gran exclusiva que tenía que ser para venderte un servicio como Stadia. Es un juego que suma catálogo, pero no es una punta de lanza ni mucho menos. No es lo mejor que ha hecho Tequila Works, ni tampoco lo peor, imagino. Pero no sé, quizás es eso. Creo que, Juanjo, tú también lo has jugado y no sé si tú tendrás otras impresiones o no. A mí lo que me ha pasado con el juego es que me ha parecido un poco... Por no querer llegar, me he quedado corto. No sé si me está muy bien el ejemplo hecho, pero me parece muy bien la materia prima del motivo. De hecho, cuando estaba jugando al juego, que por cierto tengo que decir que ya he podido dar Stadia, no como en el episodio anterior, en el anterior podcast que dije que no lo había tocado, es que es tan fácil ponerse, que eso es otra cosa, el aspecto técnico que ahora comentará Sergio. Pero el asunto es que, teniendo esos matices de bullying, esas escenas que te van mostrando el problema y tal, se quedan en la superficie, no se mojan, no te llega un momento en el que se te hace un nudo en la garganta cuando estás viendo una situación en concreto. Es un poquito liviano todo el aspecto jugable, incluso en lo cortito que es el juego, porque son, pues lo ha dicho Sergio, 6-7 horas, no se te deja jugar a full, al completo, sino que a lo mejor estás una hora jugando con unas mecánicas simples. A la siguiente hora te abren una cosa, entonces puedes hacer algo más. En la siguiente hora otra cosa más, es decir, te van mostrando en 6 horas lo poquito que puedes ir haciendo. Es una evolución muy pobre desde mi punto de vista. Me parece como una especie de demo, y una demo no muy correcta, como bien ha dicho Sergio. ¿Por qué? Porque al utilizar tanto luces y sombras en un momento en el cual la calidad de imagen no se puede amoldar tan bien por este problema técnico que hay ahora mismo, que hay que bajar el juego a 1080 porque estamos en la situación en la que estamos, es posible que no pueda mostrarse plenamente el juego técnicamente hablando. Y ahora mismo era importante que el juego técnicamente hablando rindiese bien. Pero es eso, que al final todo pasa, es verdad que como muchas mecánicas muy pequeñitas, que en mi opinión es que todo se ha visto, eso es de lo que peor peca. Sí. Todo se basa en la luz, pero cuando tú tienes un elemento como la luz, intenta irte por un camino no convencional, ¿no? Ahora juega con un espejo, con una piedra que refleja la luz para activar 2 interruptores. Sí, unos puzzles mega sencillos. Muy sencillos, o mueve una escalera, o por ejemplo hay una máquina que te da una lata y con la lata llaman la atención de los enemigos. Son cosas que no hay nada trascendente. Y fíjate, es verdad que trato un tema como el bullying. Yo siempre lo he dicho, valoro mucho los juegos que tienen un fondo social, porque los juegos son políticos, no son apolíticos. De hecho, creo que Raúl Rubio contaba en una entrevista que todo el juego se basaba en una experiencia que él había vivido o cercana. Claro, si eso es cierto, que yo no dudo, ni mucho menos, salte del camino establecido, no cuentes lo que hemos visto siempre, porque... el problema es que yo no he empatizado con esos personajes. Y luego... ¿Sabes lo que me recuerda, no sé, Sergio? A cuando haces juegos, cuando pones a un personaje, y voy a decir, de una minoría LGTBI o lo que sea, y lo pones y ya está. Y lo pones como para decir, he puesto un personaje así y con esto ya me curo en salud y digo que este juego es inclusivo. Mira, pero ¿tú sabes no profundiza. ¿Qué elemento une a Guild, a The Beginner's Guide y a About Elise? Los maniquíes. Los maniquíes, porque tiene un recurso claro, narrativo que claro, me parece muy pobre de contarte las cosas, esto es especie como de flashback o cosas, con maniquíes. Y es como, es que esto tampoco es original, lo hemos visto ya en muchos juegos. ¿Por qué no das un salto de fe y pruebas algo? Entiendo que era como una primera gran exclusiva, un contrato firmado con Google y han querido tirar por lo seguro, quizás demasiado a lo seguro. Pero bueno. Sí, se nota que es un encargo, ¿no? Al final. Sí. Más que sí, un juego en el que hayan podido tener más decisión creativa, quizá. Pero yo, por ejemplo, me estoy un poco defraudado, no por nada, ¿eh? Y es porque yo a Tequila le presupongo un muy buen trabajo. A mí me gusta mucho los trabajos de Tequila. Y en este caso me ha extrañado que no se hubieran mojado, porque normalmente hacen las cosas muy bien. Y entonces, pues, siendo un juego bien, vamos a decirlo claro, no es un juego que esté mal, ¿eh? Es un juego que se puede disfrutar. Es un juego que al final lo ves como un quiero y no puedo. Y me da pena decir que un juego de Tequila es un quiero y no puedo. Sinceramente. Que no deje huella. De Rhyme, además. Que claro, dices, joder. Sí. Claro, que ese es el asunto. Rhyme, lo puedes volcar aquí. El sopapo que dio Rhyme a toda la comunidad cuando se esperaba que fuera un bluff por lo que pasó con Sony, sí, y tal. Sí. Y al final, lo bien que salió, yo me esperaba eso. Aquí estamos, aquí somos nosotros. Y ha sido un juego bien, pero no sobresaliente. Yo solo te digo que vengo aquí a hablar de Life is Strange bien y me encuentro con que se habla mal de About Elise por los maniquíes. Yo ya... Sergio, si no te gustan los maniquíes, no vayas al Bershka, porque te vas a decepcionar también. Desde luego, desde luego. Bueno, creo que Atreides quiere hacer alguna aclaración sobre Stadia. Sí, nada, es un detallito. Es verdad que Stadia ha limitado a 1080p, pero lo hace de forma predeterminada. En vez de que estuviera predeterminado el 4K, ahora está en 1080p. Si coges y entras en el móvil y lo cambias, puedes coger y disfrutarlo a 4K. Vale, está bien saberlo. Vale. Tengo que decir que yo no tengo monitor 4K, es decir, que yo no hubiera notado la diferencia. No es un problema de resolución, es de compresión, tal y como yo lo entiendo. Pero bueno, ahí está. En cualquier caso, 2 meses gratuitos de Google Stadia, creo que del escaso catálogo que tiene de juegos gratuitos, este es el que más llama la atención y, como digo, es cortito, creo que te lo puedes pasar bien y ya está, aunque no sea un juego muy trascendente. Lo tenemos que dejar aquí porque vamos a hablar de una temática apasionante con alguien que nos lo va a contar de manera excepcional. Arctic regresa con su sección de eSports. Ya ha pasado un mes desde la última vez que hablamos y estoy seguro de que en el campo de los eSports, pues lógicamente habrán ocurrido muchas cosas. Cosas fantásticas que vamos a conocer, ya sabéis, de manos de Arctic. Bienvenido. Hola, muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Buenas a todos. Encantado de estar por aquí otro día más con esta sección. Así que vamos a darle, a ver qué tal. Pues sí, vamos a darle. Recordemos, estuvimos hablando el mes pasado sobre los fighting games, un tema apasionante que lógicamente solamente pudimos abordar un poco desde arriba, hacer un acercamiento. Y hoy no sé qué nos traes. Pues mira, hoy quizá cuando terminé la última sección tenía otra cosa en mente, pero hace poco que ha sido, pues bueno, el bombazo de Valorant, el juego del que vamos a hablar hoy, de Riot. Y la verdad que creo que era, bueno, que era lo indicado, ¿no? Traerlo ya que está teniendo tanto boom estos días, traer un poquito de actualidad. Otro día ya os hablaré de otras cosas, pero bueno, vamos a hablar un poquito lo que sabemos de Valorant, lo que hemos podido ver estos últimos días y comentarlo un poco, a ver las impresiones. Uh-huh, perfecto. Bueno, quería empezar hablando de dónde viene Valorant, ¿no? Valorant es un juego que ha nacido, bueno, es un... lo que se llaman un shooter táctico, ¿no? Que ha nacido de la empresa, bueno, los desarrolladores son Riot. Riot, pues bueno, la mayoría de personas los conoceréis por ser los creadores del LOL, que es, bueno, esta desarrolladora de videojuegos estadounidense que tiene la sede en Los Ángeles, California, que ha sido, pues bueno, la creadora del juego más jugado del mundo, que es el League of Legends. Y entonces, este año pasado tuvimos el bombazo, que ya creo que además lo estuvisteis cubriendo por aquí en el programa, que en su especial 10 años sacó una serie de juegos que iba a desarrollar, que se salían, porque siempre estaba un poco el meme, ¿no?, de Riot, que era la desarrolladora de un solo juego, solo tiene un juego. Riot, que además está detrás una compañía muy grande, un holding chino que es Tencent, pero bueno, madre de eso mía, podremos hablar otro día. Sí. Al final es que es lo que mucha gente se piensa, que está rivalizando con otras marcas o con otros juegos, pero en realidad muchas veces todo es de Tencent. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ese holding chino, ya podemos hablar otro día un poquito más de él, porque es una empresa enorme de China que ya que adquirió Riot, creo, en el 2011. Pero bueno, Riot, ¿no? Surgió Riot, en el 2009 nace League of Legends, en el 2013 se convierte en el juego con más jugadores activos, o sea, se convirtió en un bombazo competitivo, en el sumum de los esports, cosa que sigue siendo hoy en día, los mundiales de League of Legends, todo lo que saca League of Legends, todo lo que mueve League of Legends, está por encima del resto de IPs, del resto de marcas y de juegos. Y entonces, por eso, en el especial 10 años, cuando anunciaron que iban a sacar 5 nuevos juegos, más una serie de animación, más un montón de cosas, a la gente le explotó la cabeza, porque asocian a Riot con esa excelencia que es la de League of Legends, además de que, bueno, ¿qué juegos anunciaron? Supongo que lo recordaréis, Legends of Runeterra, que venía un poco a darle ese sello del lore de League of Legends, pero en un juego de trading card game, de juego de cartas. Luego anunciaron también lo que era el Wild Rift, que era como el League of Legends adaptado a los móviles. Bueno, hubo a quien le gustó más, a quien le gustó menos, pero hay que decir que el juego se veía espectacularmente bien. Lo adaptaron para que fuera más rápido y la verdad que tiene muy buena pinta. Luego ya lanzaron lo que se llamó el Project A, que luego supimos que se llamaba Valorant, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es un shooter táctico, y también el que mencionamos el otro día, que era el Project L, que es el juego de fighting, que aún solo se han visto unos pocos personajes, pero que bueno, que tiene detrás todo lo que tiene detrás y da muy buenas sensaciones. Lo interesante de todo esto, lo digo yo como persona que no tiene ni idea ni de los personajes del LoL ni nada, es que entiendo que es un universo conectado, ¿no? Que el lore que han construido, yo lo sé porque tengo compañeros que incluso están pendientes de cuando sale un videoclip musical de Riot o una cinemática. Entiendo que lo que vayamos a hablar hoy de Valorant o estos juegos que están por venir, lógicamente pertenecen al mismo mundo, ¿o no? Pues mira, justo ahí te has equivocado, Sergio. No, en realidad es todo. Yo creo que aquí Riot, luego hablaremos un poquito más de ello, ha intentado cubrir un montón de necesidades que veía en el mercado, intentando desbancar a otros videojuegos competitivos de otras disciplinas. Todos siguen el mismo lore, como tú dices, de League of Legends, pero justo el que venimos a decir hoy, que es Valorant, se sale del lore de League of Legends. No tiene los personajes de League of Legends ni tal. Las cuestiones, yo creo que ha sido porque no pintaba mucho, quizás, los personajes de League of Legends, que son de todas las... O sea, hay de todo tipo. No pegaba mucho con lo que lo querían enfocar ellos, que era un shooter. Un shooter, además de estas características, que es un bastante exigente con el aim, es un shooter, bueno, es muy parecido al Counter-Strike. Básicamente, todo el mundo que vea ahora mismo Valorant va a ver las similitudes que tiene con el Counter-Strike. Y la primera característica es esa, que se sale un poco del universo de League of Legends y hace otro distinto, en el que, bueno, es verdad que es como una especie de futuro cercano, pero con tema de magias, habilidades especiales y cosas así, que la verdad que tiene muy buena pinta. A mí por lo menos me da muy buenas sensaciones. Entonces, tenemos por tanto que Riot ha sembrado un germen y ha dicho, quiero ser, o sea, quiero controlar todo. Yo controlaba los MOBAs, que era el League of Legends, he sacado un juego de cartas, yo creo que con el ánimo de ponerse también por delante en el tema de los juegos de cartas, voy a sacar un shooter, voy a sacar un fighting, o sea, quiero cubrir todo, Y siendo una empresa como Riot, yo, si fuera las otras empresas, estaría un poquito asustado y me pondría las pilas. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es el Valorant. ¿Vosotros habéis podido ver algo de Valorant? ¿Alguna cosilla por redes sociales? Sí, por encima. Sobre todo gente pidiendo betas como locos. Sí, es que eso es otra estrategia que ha llevado a cabo Riot y que a veces digo Riot, a veces digo Riot. Yo digo siempre Riot, lo que pasa es que a veces me hago el guay diciendo Riot. Pero bueno, al menos, también. Al menos no digo Rito. Pero bueno. Vale, pues ¿qué tenemos con Valorant? Tenemos un shooter táctico en primera persona, como os he dicho, muy, muy similar al Counter-Strike, pero que va a tener ciertas diferencias. Aquí decían que era el hijo de Counter-Strike y Overwatch. Pues bien, el mercado de Overwatch, competitivamente hablando, estaba un poco en la mugre, digamos. O sea, han caído mucho las competiciones, la propia empresa Blizzard, que bueno, fue su primer shooter, tuvo un impacto bastante grande, no es que hubiera inventado la pólvora tampoco, pero fue su primera licencia nueva en 17 años y fue algo que revolucionó el tema de un shooter enfocado a campeones con magias, habilidades. La verdad que a la gente le gustó. Creo que no tiene nada que ver con lo que es Valorant, porque la gente estaba un poco asustada de que, sobre todo los fans del Counter, de que no se le diera la importancia que se debe al tema de apuntar, a ser rápido, al tema táctico. Porque sí que es verdad que yo creo que el Overwatch es un juego un poquito más de habilidades, de peleas de equipo. No, se lo veo mucho menos táctico que el Counter. No digo que sea peor, digo que tiene otras características. La gente estaba un poco preocupada. No obstante, ya los desarrolladores de Riot desmintieron eso, que iba a ser muy importante el tema de las armas, y así lo es. Si veis un gameplay ahora que está la gente a tope en Twitch con Valorant, hoy he visto 968.000 espectadores, y no sé si es de los mejores días, pero ha tenido un boom espectacular, espectacular. Pues tiene muchísima importancia, no sé, al Counter sí que habréis visto algo, ¿no? Sí. Claro, aquí ya han salido dos nombres que creo que define muy bien lo que ha sido la escena de los shooters, que es Counter-Strike y Overwatch. ¿En Valorant tenemos habilidades o no? En Valorant sí, pero están enfocadas de una forma distinta. Yo creo que en Overwatch estaban enfocadas como puedan estar enfocadas en el League of Legends. Tu personaje tiene una serie de habilidades que tienen un cooldown, tú las puedes usar de cierta manera. Aquí están enfocadas más a como si fuera equipamiento táctico, como las granadas o los humos que había en el Counter-Strike, pues parecido. Aquí tienes otra vez esa característica de la economía, cada ronda vas ganando dinero, tú puedes invertir ese dinero en armas, en equipamiento y también en los poderes. No sé exactamente, ya te digo, ojalá esto fuera una que estamos jugando y yo hubiera podido jugar a Valorant, pero no, hijo. llevo un montón de días intentando que me caiga el drop, pero no me cae. Así que, bueno, esa es la forma que han tenido de hacerlo. El tema de, bueno, ahora que he mencionado los drops, yo creo que gran parte de la gente que hay en stream ahora mismo en Twitch es porque tienes la posibilidad de que si ves un stream de Valorant, te caiga una key de la beta cerrada que salió el 7 de abril y que, bueno, está todavía para aquellos que quieran. Ahora claro. Entiendo los números. Vale. Ahora se entiende. Eso es. Pues sí, yo creo que hay un montón. Los números están bastante inflados, he de decir, por ese motivo, porque la gente está deseando que le caiga el drop y la posibilidad de que te caiga pues es tener un stream activo. La gente le está gustando mucho, yo creo. Hay jugadores que están despuntando, que eran muy buenos en el Counter, están despuntando mucho aquí, incluso ya se están haciendo estrategias de alto nivel y tal. Las sensaciones, como digo, son las mismas. Por mucho que tenga magias, el tema del apuntado es lo mismo. Aquí no es un shooter como el Call of Duty que te matan y reapareces. No, aquí si te matan en la ronda, mueres. Y entonces, como que tiene que ser todo mucho más táctico. Si te fijas un stream, siguen dando las mismas nomenclaturas que hacían en el Counter-Strike, de están en larga, están en punto, están plantando. Todo eso al final se ha trasladado porque no hay que engañar a nadie. Riot ha copiado la fórmula a Counter-Strike, metiéndole un par de adornos y algo que lo hace un poquito a lo mejor distinto, pero la base jugable es Counter-Strike con magias. Y le estaba funcionando, la fórmula Counter-Strike funciona, tiene un montón de adeptos y bueno, el juego tiene sus características también. A ver, lo del tema de las magias ya lo hemos mencionado. Es verdad que hay ultimates que le dan bastante gracia al juego, pero bueno, yo creo que la gente está bastante contenta, están jugando como locos y bueno, los que tenemos la beta, simplemente salió en Canadá, Estados Unidos, Turquía, Rusia y Europa. El resto de países todavía no pueden estar disfrutando de ella, pero bueno, se dice que se va a lanzar en verano del 2020, o sea que está a la vuelta de la esquina y... No lo sé, yo creo que enseguida, en cuanto Riot pueda, va a empezar a sacar competiciones y a empezar a poner premios jugosos y darle bombo, porque no lo sé, yo creo que al final este juego, muchos dicen que no, que jamás va a poder desbancar al Counter, pero yo creo que este juego va encaminado a eso. Yo creo que si aquí ponen, esto es como todo, si ponen premios más jugosos, si es un juego, encima es free to play, que no sé si lo he dicho, los juegos que va a sacar Riot son free to play, que no sé, que al final el dinero lo hacen con el tema de las skins, con el tema de los micropagos, claro, sí, estos, la mayor fortaleza que tiene la compañía sin duda es la comunidad, que es que está ahí desde el día uno. Cualquiera se puede preguntar, ¿tendría el mismo éxito Valorant si lo hiciese otra empresa? Probablemente no. Probablemente no, y es que es lo que te digo, yo creo que Riot tiene el poder de poder permitirse crear un juego y dar la seguridad de que va a tener un apoyo por detrás. También yo creo que no estamos en el mismo caso. Por ejemplo, podemos ver, no sé si habéis podido seguir cómo ha ido la evolución de Runeterra, ¿no? El juego de cartas. Al principio, pues supongo que por la novedad, todo el tema de los drops y tal, tuvo muchísimo impacto, pero al final no tiene nada que ver con esta IP, porque... los juegos de cartas son un juego más de nicho. Yo creo que la evolución no ha sido tan buena como se esperaba. No creo que haya conseguido desbancar a otros juegos. No sé al final cuál va a ser el futuro de Runeterra. Todavía no hemos podido ver eventos, torneos muy grandes. No lo sé. La verdad es que es un poco incierto, pero sí que se ha visto cómo ha bajado. Aparte que en Runeterra también estaban los de los drops y estábamos ahí farmeando a ver si nos caía. Entonces yo creo que también al principio sí, siempre se inflan, pero, mucho las... Bueno, entiendo en cierta forma por qué hay tanta expectación cuando sale un juego de Riot que no es el LoL, porque igual que con el LoL, oye, han conseguido sacar del ostracismo lo que son los videojuegos y que gente que solo juega al LoL no juegan a otros videojuegos. A lo mejor eso también lo pueden conseguir con otros géneros, como puede ser el Fighting Games, que es un campo muy cerrado, muy de nicho, y a lo mejor gente que jamás le hubiese prestado atención, gracias a Riot Games, siembran la semilla. Claro, al final esto es un poco pesca de arrastre. Claramente, yo creo que los juegos de lucha son un nicho por lo que son un nicho. No es tampoco porque tengan la curva de dificultad muy alta, pero bueno, sí que es un juego distinto, es un juego que hay que enfocarlo de manera distinta, es muy individual, no lo sé, sí que es verdad que es un juego de nicho, comparado, yo creo que a lo mejor la evolución la tendríamos que comparar más con el tema de Runeterra, más que con League of Legends y con Valorant, que yo creo que eso está... tiene un público masivo, o sea, es que tiene un público masivo. Counter-Strike y League of Legends son los que lideran el panorama competitivo. Entonces, no lo sé. Yo la verdad que cuando pienso en el juego de lucha, que yo creo que es al que más ganas le tengo por mi forma de... por lo que me gusta a mí, sí que es verdad que espero grandes cosas. No espero que sea el mejor juego, pero ya en las características en las que nos movemos, el que haya un juego con voluntad de permanencia, que vaya a ser parcheado si hay algo mal, que vaya a tener apoyo, que se vayan a crear torneos, ya todo eso yo creo que fomenta muchísimo a que un juego triunfe. Y yo creo que Valorant va a triunfar, ¿eh? Yo creo que está muy bien enfocado, la gente está diciendo que es muy divertido, la gente se está haciendo polvo a jugar y no lo sé, yo creo... No sé si va a desbancar completamente a Counter, pero yo creo que Counter ya le ha visto las orejas al lobo, porque en poquísimo tiempo, desde que ha salido Valorant, ya ha realizado un montón de parches, cosa que no hacía antes tan a menudo. por lo que he podido yo saber. Y yo creo que está un poco preocupado el tema del... No sé, hombre, Counter-Strike es que nos ha acompañado toda la vida. Yo no me imagino una industria sin Counter-Strike, así te lo digo. Pero yo no sé, en este caso también, ¿cómo es fácil de seguir desde fuera? Porque al final la clave, el éxito, depende mucho de las competiciones, del público que exista. ¿Los equipos de cuántos son? ¿4 contra 4 o cómo? No, son equipos de 5 contra 5, si no recuerdo mal. Aquí son, 5 jugadores contra 5 jugadores. Y yo es que creo que tiene mucha más capacidad, porque al final el counter es el counter. Le han podido mejorar los gráficos, tal, pero tú tienes muy delimitadas las posibilidades. Es verdad que han metido armas nuevas, no armas, skins de armas y tal, y con eso fomentas un poquito el movimiento, pero el counter es lo que es. Y aquí han como introducido la posibilidad de ir trayendo nuevos personajes. Hay un personaje pues que lanza granadas y mete un zambombazo con un bazooka, otro personaje que pone barreras, cura a los aliados, revive incluso a un aliado con el ultimate. ¿Sabes? Le está dando una posibilidad de crecimiento mucho más grande, porque siempre te van a poder sacar personajes nuevos. Siempre te... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Aunque el tema de las armas quizá es bastante parecido al counter en la variedad de armas y tal, porque yo creo que es muy difícil equilibrar y no se han querido tampoco pillar los dedos con cosas que estuvieran desbalanceadas. Creo que el tema de los personajes le va a dar mucho, mucho juego a esta IP. ¿Eso no le acercaría mucho más a un hero shooter que a un shooter táctico? Quiero decir, ¿no se acerca más a un Overwatch que a un counter? Sí, pero es lo que te digo. Yo creo que no tienes la posibilidad de usarlas con tanta frecuencia. O sea, no se te va cargando tu ulti. Entiendo. Puedes realizar ciertas cosas que te ayudan a tener la ulti, pero a lo mejor puedes lanzar el ulti cada 3 rondas. O las habilidades de apoyo, que son las más flojas, pues sí, pero tienes que invertir dinero que vas haciendo en economía para comprártelo. Al final es como comprarte una granada cegadora o comprarte... Que sí, que está claro que no es lo mismo una granada cegadora que un muro que te pone ahí en medio del mapa. Pero bueno, yo también creo que le va a dar un poquito de aire fresco, ¿no? Porque si fuera exactamente igual que el counter, no tendría mucha gracia. Aún así, yo es lo que os digo, animo a la gente a que lo mire, a que lo vea. Yo creo que es un juego bastante... que puede frustrar bastante. Tiene una curva de dificultad bastante alta si quieres comprender el juego. En el sentido de que yo creo que es muy exigente con el tema del apuntado. Y aunque puedas echar unas habilidades o lo que sea, la mayoría de la partida vas a tener que estar muy pendiente del aim, muy pendiente de intentar meterle el mochazo al enemigo. Y al final yo creo que eso es esencia del CSGO pura y dura. Eso te iba a preguntar, estando en beta, ¿qué tal has visto el gameplay? Bastante pues, bien, entiendo, ¿no? Ya te digo que yo no lo he podido probar, pero por lo que he visto bien, sí que he visto algunas quejas de gente en el modo entrenamiento, que a lo mejor apuntaba, lo ponía a cámara súper lenta y se veía como no le daba, y si le daba, o sea, un pequeño bug, sí, pero yo creo que hitbox, estaba... ¿no? Quizá. La hitbox, mal, sí. Mal hecha. Pero yo supongo que será en momentos específicos, porque la mayoría de streamers que he visto... lo están viendo bastante bien, en el sentido de que no se están quejando, porque ya te digo yo, con lo purista que son los jugadores de Counter, con el tema del apuntado, con el tema, a la mínima que hubiera ido mal o que no hubiera sido realista, yo creo que se hubieran bajado del carro. Claro. Porque al final ellos se han pasado años, ¿no?, perfeccionando esas tácticas de apuntar, esas técnicas... Y no creo que lo hubieran aceptado, a no ser que hubieran hecho un buen trabajo. Yo creo que aquí, por lo menos, Riot ha hecho un buen trabajo. Creo que les va a salir mejor que el tema del Runeterra, en mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Bueno, hay que decir que el juego, imagino, que solamente va a salir en PC, ¿no? Si no hay otro cambio. En principio, sí. Yo no descarto que hagan como el League of Legends y en el futuro lo simplifiquen un poco y lo puedan llegar a sacar para dispositivos móviles, que hay mucho mercado en China y mucho mercado asiático. Pero por ahora han dicho que solo va a estar en PC. Vale. Bueno, yo creo que ha sido un acercamiento interesante. También me encanta cómo ya llevamos aquí 3 veces que nos reunimos para hablar de eSport. Nos acercamos a Riot Games, pero aún no hemos abordado el LoL. Algún día llegaremos, supongo. Es que yo tengo mucho miedo, sinceramente, de abordar el LoL. Es que es demasiado grande. Lo tendré que ir partiendo en muchas, muchas parcelas. pero sí, algún día tendremos que tocar el LOL. Algún día tendremos que tocar el LOL. Pero por ahora estoy guardando las distancias. Le tengo mucho respeto. Haces bien. Pues nada, Artic, ha sido un placer y que repetiremos el mes que viene con otros temas relacionados con eSport. Perfecto. El placer, como digo, siempre es mío. Un saludito a toda la gente del batallón y nos vemos el mes que viene. Eso es. Nosotros lo dejamos aquí. Toca poner punto y final a este programa, un programa que creo que ha sido muy variado. Mira, por fin todo se empieza a animar en cuanto a noticias, en cuanto a una entrevista que creo que ha sido apasionante y con una que estamos jugando, que mira, ¿quién me diría que Tony iba a traer Life is Strange? Creo que es una cosa preciosa. Y por supuesto, todo esto es posible, no nos vamos a cansar de recordarlo, gracias a los mecenas. Aitor, si te parece, vamos a recordar quiénes son los que están ahí mes a mes apoyándonos. Pues son los siguientes: Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis 10, Dumpost, Aral, Fernando Miguel, Telate, Disender, FP Josh, Globisindo, Nyshard, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Urcobares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Ruso Díaz, Willy Cochenta, Pipes, Kimakun, Kowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, David, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Xuxi, Fer Flipando con Final Fantasy VII Remake, Peter Griffin, Berhaf, Lozalán, Sakan Cecil, Aguilar Duff, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones y Branieg. Muchísimas gracias por vuestro apoyo semana a semana. Eso es, recordamos en este punto, la semana que viene, informe de misión de Tetris, la historia de un clásico, de un mito que ha trascendido lo que es la cultura del videojuego para instalarse en nuestra propia sociedad. Por favor, si tenéis alguna experiencia con cualquier versión del Tetris, puede haber sido la más antigua o puede haber sido Tetris Effect o Tetris 99, desde luego nos encantaría escucharlo en info@elbatallonpluto.com. Tenéis hasta este sábado, día 25 de abril. No lo dejéis para el último momento. Este batallón lo hacemos todos y por eso os queremos escuchar. Lo de Final Fantasy VII, creo que rompimos todas las marcas, no creo que lo vayamos a superar con Tetris en cuanto a participación, pero hombre, que tampoco exista un vacío como el que tenemos ahora. Ya veremos. Tony, nosotros pues nos vemos este jueves con ese Responde. Sí, no, encantado, seguro que nos dicen cosas muy muy muy chulas como siempre hacen y nada, yo fantástico traer Life is Strange, sí que me quedó un vacío después de jugarlo porque ahora no tengo nada que jugar hasta Streets of Rage, que bueno, en 5 días desde ahora mismo vendrá, así que hasta entonces pues a pintar figuritas, que ya no hace olor de este fuerte. Bueno, mira, eso nada más que lo hacen 2 personas, los que van a los salones del cómic y los abuelos. Lo de pintar figuras. Así hombre, que tampoco. Es broma, ¿eh? Bueno, pues nada, Aitor, lo mismo, que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y yo ya voy calentando para ese especial de Tetris. Aunque quiero haceros una pregunta. ¿Vale jugar a Dr. Mario como sustituto? A ver el experto que Juanjo, ¿qué te dice? A ver, ¿vale como spin-off o no? Otra vez como experto, que no me llaméis experto de Tetris, que eso es una vergüenza. Que digo, sinceramente, cualquier juego de puzzle es hijo de Tetris, así que podría decirse que está jugando a, pues eso, el español es hijo del latín, pues lo mismo. Un sucedáneo, ¿no? Vale, pues ahí estaré haciendo líneas de 4, va el ruso bailando y todo lo que haga falta. Perfecto, Juanjo, igual que nos vemos. Pues nada, nos vemos, espero que la gente haya gustado este podcast y decirle a Tony que si no tiene nada que jugar, que juegue a Tetris. ¡Guau! ¿Qué? ¿No? ¡Guau! El guantazo que le acabas de dar sin manos. Dios. Me encanta. Atreides, lo dejamos aquí. Nada, yo también estaré jugando al Tetris, en este caso al de Mega Drive, que para algo entró con la mini y oye, hay que sacarle partido. Me parece maravilloso. Lo dejamos en este punto. Yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Nos vemos, amigos.